RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Comenzamos la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos desde los estudios de La Colectiva, con Pepa de Radio Tucural aquí en los comandos y poniéndonos en el aire. Graciela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bueno, esto es una transmisión especial, como vos decís, de la RNMA en repudio del asesinato del joven trabajador y estudiante Mariano Ferreira, para exigir el juicio de los responsables políticos y materiales, para denunciar el accionar de la patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria y la convivencia policial. Así es, exactamente. Y una tarde que va a ser diferente. Por lo menos dentro de un estudio donde siempre nos acompañamos con mate y donde tenemos programas donde, si bien tocamos cosas que muchas veces duelen, también nos relajamos en otras. Este va a ser un programa crispado, un programa con todavía toda la indignación que produce que nuevamente han asesinado a un pibe de 23 años. Eso es lo que tenía Mariano Ferreira. Un militante del Partido Obrero desde los 13 años. Uh-huh. Un pibe solidario, un tipo solidario, un estudiante solidario, un trabajador solidario. Con la lucha de los otros trabajadores. Y en esas condiciones, en esas condiciones estaba él sosteniendo la protesta de los tercerizados. Creo, si no me equivoco, que ya tenemos la primera de las entrevistas de la tarde. Estamos comunicados con Gustavo Spector del Partido Obrero de Paternal. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gustavo, nosotros te convocamos para ver si nos pones un poquitito en un marco de cuál es la situación de los tercerizados y concretamente de qué iba la protesta concreta, la marcha concreta que estaban realizando ayer los compañeros allí. Mira, en Avellaneda. Sí, el tema es así. Ahí estaban reclamando dos cosas. Una, la reincorporación de una serie de despedidos que hubo de empresas tercerizadas, y por otro lado estaban reclamando que los trabajadores de la empresa tercerizada los incorporen a planta permanente. Entonces, ya todos sabían, porque estaba planificado desde hace varios días que iba a haber un corte de vías, una protesta por los despidos, por la incorporación. Y la burocracia del sindicato de la Unión Ferroviaria le ha dicho que ellos iban a impedir el corte de ruta. Lo que efectivamente sucedió, que fue que la dirección de la Unión Ferroviaria llevó al corte de las vías a una serie de matones, de patovicas, de gente de las hinchadas de Banfield, de Independiente, otras más, con el fin de impedir que los trabajadores corten las vías por sus reclamos. Uh-huh. Y bueno, cuando esto sucedió, los compañeros hicieron un acto ahí al lado de las vías y, frente a las agresiones de toda esta patota, decidieron retirarse. Cuando se iban retirando hacia la capital federal, unas 60 personas de todos estos matones los empezaron a perseguir. La policía bonaerense permitió que pasen, o sea, no dividió, sino que permitió que pasen estos matones. Y cuando llegaron a capital, en Barracas, la policía federal, sabiendo que podía haber algún tipo de enfrentamiento, de inconveniente, dejaron el campo libre. Claro. Y cuando se produjo el ataque asesino de esta gente, había patrulleros a 20 metros que no intervinieron. Claro, y según lo que declaró el mismo Pedraza anoche, Juan Pablo Schiavi estaba al tanto de que se iban a producir incidentes desde el día anterior, porque el mismo Pedraza se lo había dicho, ¿no? Exacto. Ahora, lo que quiero remarcar es que acá no hubo un enfrentamiento entre trabajadores. acá hubo un enfrentamiento entre trabajadores que quieren entrar a trabajar como planta permanente y trabajadores que pedían la reincorporación contra un grupo de matones del sindicato, porque acá el problema es que las tercerizadas que trabajan en el ferrocarril son propiedad de Pedraza y de los hijos de Pedraza y de todos estos burócratas, con lo cual ellos hacen negocio con el trabajo de los propios trabajadores, ¿entiendes? Sí, perfectamente. Entonces, acá no hubo ningún enfrentamiento entre trabajadores. La prueba está, yo ahora estoy en la marcha que se está desarrollando a Plaza de Mayo, que de paso te digo que es impresionante, hay miles y miles de personas. Y la prueba está que todos los trabajadores del ferrocarril vinieron con una columna inmensísima a participar de esta marcha, a repudiar estos hechos, porque esto se trata de un crimen contra la clase obrera. Acá no es un crimen solamente contra un trabajador y un militante del Partido Obrero. Acá se trata de una avanzada de la burocracia sindical amparada por el gobierno de Kirchner y por el gobierno de la provincia de Buenos Aires contra un intento de los trabajadores de lograr cierta independencia política y organizativa del gobierno y de los de la burocracia sindical de la CGT. Sí, además, Gustavo, te hago una consulta con esto. Además de eso, está flotando la idea que cada vez se confirma más, digamos, en que es como que la represión se va a realizar o se realiza por otros métodos. Si uno toma en cuenta que ya fue baleada la casa de un delegado del Subte y que esto fue adjudicado a gente de la UTA y que ahora son la patota de Pedraza, pero en realidad aparentemente están haciendo el trabajo sucio, digamos, que el gobierno lo está delegando. ¿Puede ser esa idea que vos, qué opinás de esto? ¿Que el gobierno lo está amparando? Claro, o por lo menos delegando la represión sucia en esta tercerización de la represión también, digamos. Sí, sin ninguna duda. Vos fijate que en el acto que se hizo en River, el propio Moyano reivindicó a la juventud sindical peronista, que no existe, pero existió en la década del 70, y era la que dirigía la juventud sindical peronista, junto con las tres alas, la represión a los trabajadores en aquella época. Y la propia presidenta se pone la camiseta de la juventud sindical peronista. O sea, acá el peligro que ve el gobierno es que empieza a haber una lucha de los trabajadores por la independencia política con respecto a su propio gobierno. Entonces, acá van a recurrir a cualquier método para reprimir a los trabajadores. Porque vos fijate, acá hablan de que hay trabajo, de que estamos todos bárbaros, de que el subsidio a la niñez, etcétera, etcétera, pero acá no se habla una palabra de que el gobierno nacional vetó la ley del 82% móvil a los jubilados porque no hay plata, según ellos, mientras siguen pagando la deuda externa. No le dan la personería gremial a los trabajadores del subte, que han decidido, digamos, democráticamente en asamblea conformar su propio sindicato. No, sí, le dan la posibilidad de reincorporarse a los tercerizados. Todas las empresas, sí, sí, tercerizan, con lo cual el trabajo en negro es el 50% de la fuerza de trabajo de este país. Claro, claro. Y el gobierno habla de redistribución de la riqueza, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es terminar con el trabajo en negro, pasar a planta todos los trabajos tercerizados que el mismo Estado tiene en negro. Vos fijate que los últimos aumentos salariales en las paritarias arreglaron aumentos salariales por fuera de convenio, esto es plata en negro que no le entra al ANSES ni le sirve al trabajador para una futura jubilación. Sí, sí, claro, claro. Entonces, bueno, estamos en esta situación, hoy la marcha es realmente importantísima y acá vamos a ver, el Partido Obrero y las organizaciones vamos a ir hasta el fondo, porque acá hay complicidades de la bonaerense, de la federal, y la federal depende de Aníbal Fernández y del gobierno nacional, van a tener que dar explicaciones. Claro, claro. Y sí, vos, sí, fijate que esta gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Ya cuando hubo la quema de trenes en Merlo, no sé si te acordás. Sí, sí. Bueno, el ministro Fernández salió temerariamente por televisión diciendo que tenía pruebas de que un compañero nuestro era el que había iniciado el incendio de los trenes, cuando era totalmente mentira. Nosotros le hicimos un juicio a Aníbal Fernández, el Partido Obrero le hizo un juicio a Aníbal Fernández, no presentaron una sola prueba de lo que habían dicho, y el juzgado le mandó como 20 cédulas judiciales para notificarlo a Fernández que se presente al juicio, y nunca lo encontraron, nunca nadie recibió la comunicación del juzgado. Entonces, estamos viviendo en un momento donde la clase obrera empieza a recuperar su sindicato. Vos fijate, en las últimas elecciones, en la CTA, que producto de que un sector de la CTA se va con el gobierno y que otro sector se quiere ir con Pino Solana, la CTA está partida, está quebrada, porque perdió Yasky, porque no quieren entregar la dirección de la CTA, y nosotros planteamos durante todo este tiempo hay que defender a la CTA, hay que defender la unidad, pero no en base a componendas entre estos sectores, sino en base a lograr una independencia política con respecto al gobierno y a las patronales. Sí, claro, hay un trabajo concreto sobre los trabajadores más más perjudicados y más quitados del circuito, exacto, digamos, ¿no? Bueno, este gobierno que mantiene el 50% de la fuerza de trabajo en negro, claro, que no le da aumento a los jubilados, lo que pretende, entre otras cosas, es convertir, por ejemplo, a la jubilación en una cuestión asistencial. Entonces, bien, discute, vamos a darle un mínimo a todos los jubilados, no tiene ninguna relación con el dinero que tiene el ANSES, pero es un mensaje a los grandes acreedores de Argentina, a donde les dicen, muchachos, no se preocupen, la plata del ANSES está resguardada, no le vamos a dar un mango más a los jubilados y vamos a pagar toda la deuda externa que debemos. Esto es lo que fue a discutir Cristina Kirchner con Angela Merkel. Correcto. Es una cuestión de la región. En otros lados le dicen que no les vamos a doblar el lomo y acá hacen esto. Gustavo, te agradecemos mucho la comunicación hoy, ¿sí? Les agradezco muchísimo a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, este es Gustavo Spector, que está directamente en la marcha, como dice, hay miles de personas. Nosotros estamos acá en el estudio de La Colectiva, transmitiendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde las 12 del mediodía está transmitiendo Antena Negra en la Plaza Constitución. Uh-huh. Y ahora seguramente va a sumarse Antena Negra a la transmisión desde esta marcha, que va a comenzar seguramente en minutos. Sí, la idea es ver si podemos coordinar alguna entrevista que simultáneamente esté, la pueda transmitir Antena desde el vivo allí y que a su vez la podamos tomar también nosotros aquí, ¿verdad? Estamos también retransmitiendo a través de radionodo50.org 800 desde www.antenanegratv.com.ar. También transmite La Colectiva www.lacolectiva.com.ar en vivo, La Retaguardia www.laretaguardia.com.ar, Radio Sur www.radiosur 100.1027.org.ar. La historia de Mariano es un chico que, como muchos pueden ya saber, porque ha salido 23 años y desde los 13 años ya está militando en el Partido Obrero. El Partido Obrero. Fue con 13 años el 26 de junio al Puente Pueyrredón, cuando el hermano lo llevó en una de las marchas que se hicieron por la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Tuvo también una madre política que fue con él y que realmente hoy lo está llorando muchísimo. Sí, tuvimos la oportunidad de conocer la noche. También tenemos un pequeño audio, si queremos, de Norma. Sí, la conocimos anoche en el hospital Argerich. En el hospital Argerich. Efectivamente, donde tomamos el audio de Matías, que bueno, si hay oportunidad lo pasaremos ahora, en algún momento, que de alguna manera relata también los acontecimientos, en primera persona, por cierto, porque Matías estaba allí y acompañó a Mariano hasta el Argerich, ¿verdad? Claro. Norma Jiménez. Norma Jiménez forma parte de la prensa del PO, del Partido Obrero, de la prensa popular, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, no sé, tomamos este audio entonces de ella y vamos a escuchar qué decía ella en el día de hoy sobre Mariano. Día de ayer sobre Mariano Ferreira. Mira, Mariano empezó desde muy joven su militancia en la juventud del Partido Obrero. Tenía 13 años. Cuando salió delegado de la escuela secundaria donde estaba y participó en todas las luchas en Avellaneda para nombrarte el Puente Pueyrredón cuando asesinaron a Costecchi y Santillán. Estábamos con los comedores reclamando comida para los comedores sociales junto con el Polo Obrero, la organización también con la que nosotros pertenecemos. Estuvimos también con Mariano en la recuperación con los ex trabajadores de Sacetru y desocupados de la fábrica Sacetru, que se convirtió después en una lucha ardua y de un desalojo también con 800 infantes que nos mandaron a desalojarnos. Conseguimos la gestión obrera para la fábrica Sacetru. Mariano fue el organizador de la juventud en Avellaneda, en esta última lucha del estudiantazo, en las movilizaciones de, los, de las escuelas terciarias por su edificio propio, como la Escuela de Música Popular, de todas las luchas que se dieron en el ámbito estudiantil. Haciéndeme Darío, por favor. Mamá es docente, él es de Sarandí, vive en la misma ciudad abajo de lo que nosotros llamamos el viaducto, el puente Sarandí, al lado de la escuela Simón Bolívar. Su mamá es docente, vive con su papá, su mamá, su hermana más chica, su hermano mayor está casado, estudiaba, era trabajador metalúrgico, estaba ahora desocupado, buscando otra vez trabajo, pero había trabajado ya como metalúrgico por sus 23 años, haciendo un curso que se daba la, en la municipalidad y con la UOM de Avellaneda, él hizo ese curso junto con otros jóvenes de la juventud para aprender un oficio y poder trabajar y poder pagar sus estudios. Es un asesinato. Es un asesinato que no puede tener ninguna impunidad, porque acá hay responsables, aparte de los ejecutores de las balas, están los ejecutores políticos de esto. Porque esta es la patota de la burocracia sindical, de la burocracia de la Unión Ferroviaria, como las otras burocracias sindicales, que ante el reclamo legítimo de los trabajadores. Si era simplemente que se lo reincorporara a planta 120 trabajadores que están tercerizados, respondieron con la patota, como ya lo venían haciendo. Esto no fue un rayo en cielo sereno, esta muerte de Mariano. Esto se venía pronunciando, la violencia que venían provocando esta patota de la Unión Ferroviaria, ante la impunidad del Ministerio de Trabajo, ante la impunidad que le daba la policía, porque en el momento en que balean a los compañeros cuando se están retirando de esta situación, la policía estaba y no hizo nada. No hubo un enfrentamiento, porque aparte el único que pudo haber sido llamado de alguna forma de enfrentamiento fue cuando esta patota empieza a arrojar piedras para impedir que ellos llegaran a la estación de Avellaneda. Ante esa situación se ve que no se va a poder llegar, empiezan a retroceder y disparan cuando están retrocediendo. Y vos fijate que los tiros no son tiros para amedrentar y dispersar. Es un tiro que mata a Mariano, es un tiro que pega en el parietal derecho de la sien de una compañera del Polo Obrero de Berazategui, y son balas que le pegan a otro compañero que está herido también, Nelson Aguirre, de Almirante Brown, del Partido Obrero. O sea que fueron tiros para provocar esta muerte, y no vamos a dejar impune esta muerte. Y aparte más, esta burocracia sindical es la mano de sindical que termina con muertes, pero de la mano también de la impunidad que le da este gobierno, que se está manejando con esta burocracia sindical, que no tiene ningún problema en asesinar jóvenes, que van a apoyar un reclamo. Cuando la juventud está vilipendiada porque el paco, por los robos, ¿cierto? Tenemos esta juventud que se organiza, que estudia, que trabaja, que apoya solidariamente los reclamos, es matada a mansalva por estos asesinos de la burocracia sindical. Bueno, esta era Norma, que estaba contando un poquito con respecto a Mariano, que lo conocía desde muy chico. Y sí. Bueno. Bien. Y sí. Y ya igual después seguimos, después, pero ya tenemos una comunicación. Ya tenemos, ¿no?, una comunicación. Si no me equivoco, estamos comunicados con la Yelén. Hola, Yelén. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Acá. ¿Vos estuviste en la transmisión de hoy en el puente? ¿En la estación? No, yo no estuve en la transmisión. Llegué ahora a la marcha. Ajá, correcto. A cubrir la marcha. Quisieron concentración en Congreso. Bien. Y ahora ya están empezando a marchar por Corrientes. Se encolumnaron, una columna vino por un lado de Callao y otra del otro, se encontraron y entraron a marchar por Corrientes. Ah, perfecto. Hay muchísima gente. Ajá. Alrededor de, yo diría, no sé, por lo menos 4 o 5 cuadras de gente hay. Ajá. Si no te digo más. Bien. La verdad que sí, muchos sectores se movilizaron. Bien, bien. O sea que la marcha va por Corrientes, por Callao hacia Corrientes. Sí, venían de Callao varios sectores, se encontraron en Corrientes y ahora ya se está desarrollando la marcha por Corrientes, yendo para el lado de Plaza de Mayo. Para el lado del Obelisco y de ahí seguramente bien. Diagonal Plaza de Mayo, perfecto. Uh-huh. Bien, bien. Sí, sí, sí. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que se está movilizando, de un montón de sindicatos. El paro fue casi general, diría, un montón de sectores están movilizándose hoy acá. El subte abrió los molinetes y después movilizó a todos sus trabajadores hacia acá. encabeza la marcha, bueno, el Partido Obrero, y después atrás todo el sector de ferroviarios. Ajá. Que estuvimos recién hace un rato charlando con uno de ellos. Vino uno de los que estuvo internado, que vino en silla de ruedas. Ah, mirá. Sí, que ya está fuera de peligro. Nelson Aguirre. Digamos. ¿Cómo? Nelson Aguirre. Sí. Sí, Nelson mismo. Aguirre. Sí, sí, sí, que ya está, sí, ya le dieron el alta esta mañana, correcto. Sí, venía marchando adelante de todo él y bueno, atrás se desarrolla de a poco la marcha multitudinaria con un montón de bombos, platillos, la verdad que es increíble ver la cantidad de gente que está movilizándose hoy. Bien, la consigna es entregar un petitorio, ¿no? Digo, el objetivo es entregar un petitorio en la Casa Rosada. Exacto, sí. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, obviamente al ritmo del nombre de Mariano se movilizan todos, así que sí, la idea es llevar el petitorio hacia allá, que los reciban, poder dialogar y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ahora los acontecimientos durante la marcha. Bien. Por ahora viene bastante tranquilo y no hay tanta presencia policial como suponíamos, como fue ayer en Constitución, uh-huh. Que hubo superpoblación de policía y helicópteros, y fue tranquilo, según los compañeros que me dijeron que estuvieron en la transmisión allá en Avellaneda, que también, bueno, hubo una movilización importante, un montón de sectores también cortaron allá las vías en Avellaneda y después se movilizaron para acá. Sí. Bueno, es que la violencia está en otro lado, ¿no? Sí, está justamente de la vereda de enfrente. Bueno, ¿hola? Sí, sí, eso. Se me corta. Se corta. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa quedamos en contacto en cualquier momento. Cuando quieras te comunicás y estamos al aire, ¿de acuerdo? Dale, seguimos hablando. Además podemos sacar a algunos compañeros que están acá marchando por ahí de los ferroviarios. Me parece bárbaro. En cuanto tengas algún compañero, nos llamás y salimos al aire. Dale. Gracias, Ayelén. Hasta luego. Bueno, Ayelén de la agencia Walsh. Exactamente. Ya bien. En la marcha que acaba de encarar por Corrientes, entonces Corrientes hasta el Obelisco, Diagonal Norte, y de ahí hasta la Casa Rosada a entregar un petitorio. Uh-huh. Son innumerables las adhesiones que se han recibido. Sí. No solamente acá, sino que tenemos que decir que también en todas las provincias, en casi todas las provincias, se han convocado tanto ayer como hoy para marchar transmitir lo que está sucediendo acá en Buenos Aires, desde Mendoza, son muchísimas los lugares donde se han movilizado para en esta ocasión. No sé si tenemos otra llamada. No tenemos otra llamada. Bueno, entonces seguimos un poco la movilización exactamente como dice. Hay una cantidad enorme desde el Partido Obrero, desde la FUBA, desde los convocantes. La CONADU, el Partido Socialista, la CORREPI, el PCR, el MAS, Cuba MTR, MULX. Bueno, tengo una A4 completa de convocantes. De convocantes. Y seguramente no todos estamos, porque a muchos no nos ha dado tiempo de hacer la convocatoria, pero indudablemente sumamos a esta convocatoria. Claro. Lo que, si te parece, como lo que está planteado y como está planteada la transmisión, es un ida y vuelta permanente con la calle y un ida y vuelta con la marcha que se está desarrollando en este momento. Ahora, si te parece, vamos a escuchar un tema musical, descansamos un momento la oreja y volvemos. De mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temibles en el día y su azul centellada. Bueno, Fabi, estamos ya en el aire nuevamente y estamos ya con Fabiana Arencibia de Redeco. Hola, Fabiana. Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Sí, perfecto. Bueno, les cuento más o menos, si nos paramos en la intersección de Callao y Corrientes para tener una dimensión de lo que es la marcha y miramos por Corrientes, habrá más o menos 3 cuadras compactas hacia la cabecera de la marcha. Después, las calles están llenas por Callao, hacia pasando el Congreso, hay mucha gente, diversas organizaciones piqueteras, políticas, por supuesto la bandera de la CTA que para hoy llamó a paro general, y bueno, todavía la marcha no empezó a circular. Nosotros estamos aquí en la calle de Sarmiento y estuvimos haciendo algunas entrevistas, si quieren podemos compartir con ustedes una entrevista que hicimos al secretario general del gremio de los guardavidas, que nos contaba un poco la experiencia que han sufrido o padecido ellos respecto a el accionar de la patota sindical. Así que bueno, ahora vamos a compartir con ustedes el audio. Bien, bien, Fabi. La lucha que se ha partido de la costa tomó la municipalidad de Mar del Tuyú por una serie de despidos arbitrarios, obviamente, por además de discriminación sindical, por haber formado otro sindicato opositor al Subaru, y el gobierno municipal y el Subaru, junto con la CGT, enviaron una patota de camioneros y de trabajadores municipales a desalojarlos del lugar. La cosa no fue a mayores, pero bueno, se vivió un clima muy tenso, la policía miró para otro lado, es decir, lo mismo que pasó en esta instancia anterior, sin un muerto, obviamente, por suerte. ¿No? ¿Cuándo fue esto? Y esto fue la temporada de verano que pasó, si no mal recuerdo, en enero. Hay un discurso instalado de que, bueno, Pedraza y la unidad ferroviaria no tienen nada que ver con la CGT de Moyano. ¿Qué tienen ustedes para decir de eso? Mira, cuando dicen estas cosas, la verdad es que lo único que nos causa es repudio, porque la realidad que se vive en el país, en el mapa político y sindical, la conocemos todos. O sea, podrán decir lo que quieran, pero es evidente que los vasos comunicantes de los barra brava de fútbol, la CGT y el gobierno están presentes en todos lados. La vemos nosotros cotidianamente. O sea, eso, vos me preguntás cómo lo definiría, y es querer tapar el sol con un dedo. Hola. Sí, sí, bueno, y es un modelo de represión, ¿verdad, Fabiana? Que uno, si se quiere, podría ir trazando ya el mapa, porque es sistemático, ¿no?, a esta altura. Sí, hay un montón de ejemplos, y bueno, un poco lo que queremos hacer es salir al cruce de lo que se está instalando como discurso para despegar de alguna manera lo que es la pata sindical del proyecto kirchnerista, y hemos hablado con otros gremios, y todos en sus testimonios tienen hechos de acciones patoteriles por parte inclusive de camioneros que han en algún momento, como decía el compañero, sido parte de esas patotas que quieren quebrar la lucha de los trabajadores. Claro, sí. A mí me parece que es importante trazar ese mapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde quede claro que hay un accionar, una metodología, y lo que hablábamos recién con Gustavo Spector, un militante del Partido Obrero, una suerte de tercerización de la represión, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo voy a seguir caminando y nos mantenemos en contacto. Gracias, Fabiana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era Fabiana Arencibia de Redeco, integrante también de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde esta marcha que se está realizando, multitudinaria, como dijo ella, bien compacta las cuadras y sumando gente. Y la voz de esto, ¿no?, de todos los que son trabajadores tercerizados, trabajadores también que también no están en buenas condiciones, eso lo hemos vivido, lo han vivido y nos han contado muchas veces acá en la radio. Seguimos sabiendo que en Rosario también hay una marcha, también a la Plaza San Martín, y para marchar hasta la Plaza 25 de Mayo. En Mar del Plata, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata también convocó a paro y movilización en esa ciudad para hoy a partir de las 9:20 y hasta las 13:30, con movilización y concentración en el municipio de General Pueyrredón. En Mendoza también hay una movilización hoy jueves a partir de las 12, bueno, empezó a las 12 horas en el kilómetro cero hasta seguir durante todo el día. Realmente esta historia, que como todos decimos se repite muchas veces, No es menor en todos los ejemplos. En este caso siempre es una pelea, lo han tenido también los trabajadores del subte. Y también, si querés, podemos escuchar lo que decía uno de los delegados del subte con respecto a esto, y a la Daniel de la Carbonada, que estaba Daniel de Carbonada, sí. Sí. No importa, lo buscamos con tranquilidad, no sí, hay sí, problema. Sí, no, mientras no hay tanto, apuro. Vamos, es un poquito, sí. Es como para ya estar, bueno, cuando lo tengan, importa. Es para ir más o menos que vos sepas, porque es un poco improvisada. Esta, claro, bueno, es lo que dijimos. Queremos esperar hasta los llamados, vamos. Pero también tenemos muchas voces que ayer, muy en carne viva, expresaban lo que estaba sucediendo. Comisión de organización, de coordinación de acá, de hacer un corte generalizado en una o dos horas del mediodía, ferroviarios, subte, estudiantes, docentes, estatales, etcétera, etcétera, al mediodía cortar todo. Esa es la propuesta que hay, nosotros vamos a transmitirla a los compañeros, es una de las propuestas que se está manejando para dar una respuesta contundente a lo que fue un ataque totalmente bestial contra los trabajadores, que lo único que querían era reclamar por una vida digna, un trabajo digno, y apareció esta patota de la Unión Ferroviaria, que defiende a los intereses de los burócratas sindicales y no de los trabajadores, y asesinó a este compañero, puso en muy grave estado a otra compañera, y hay otros heridos también de bala, por suerte de menor gravedad, pero el hecho es terrible, sobre todo teniendo en cuenta el Estado de Derecho que supuestamente en el que estamos viviendo. La presidenta se llena la boca de esto, pero en realidad no hay democracia, no hay libertad sindical para los trabajadores, y el responsable principal de lo que pasó hoy es el propio gobierno, liberando zonas, poniendo a la policía para hacer de contención a los trabajadores, mientras que esta patota a mansalva los baleaba. O sea, la verdad que es una vergüenza, y lo que hay que dejar en claro es que los trabajadores no nos vamos a amedrentar por esto, vamos a seguir luchando por nuestros derechos, vamos a seguir peleando, a pesar de que nos quieran todo el tiempo perseguir, que nos quieran llevar a juicio, abrir causas, o en el caso de hoy, mucho más grave, asesinar a compañeros. La única respuesta que podemos dar, y la mejor para la memoria de este compañero que fue un luchador, es seguir peleando, es seguir adelante con nuestra pelea para sacar a la burocracia sindical de una vez por todas de la vida de los sindicatos. Sí, perdón, es Claudio de la Carbonara. Exacto, Claudio, ¿no? Claudio. Daniel, como dijimos antes. Sí, bueno... Realmente sí, todos ayer estaban muy con mucha bronca, ¿no? Por todo lo que había sucedido, porque sí, crispados, como decía, ¿no? Al principio, sí. Claro. Porque es así, como no puede ser de otra manera, es de una indignación tal, es de una fuerza tan brutal lo que han hecho este asesinato. Y en mi caso, que fui siguiendo como pude por radio o por televisión, esa indignación se multiplicaba, ¿no? Porque hubo canales como el clon del Canal 7 que hay ahora, que es CN23, que está muchísimo más cerca del kirchnerismo, ¿no? Que Canal 7, que el canal público, que buscaba la manera de desacreditar permanentemente, durante buena parte de la tarde, desacreditar a quienes habían ido a la marcha, por el reclamo de los tercerizados, porque no eran trabajadores tercerizados. Entonces, ¿qué es una especie de qué hacían allí? Pero todo el tiempo. Claro. Fue realmente repugnante escuchar a la gente de este canal. Tanto es así que uno de los mobileros fue agredido en Callao y Corrientes. Sí. Fue agredido porque realmente cuando comenzó a sí. Bueno, la seguimos después. Creo que ya estamos comunicados con Luis Angió, puede ser. Hola, Luis. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Sí. Estamos aquí por la avenida Corrientes y Uruguay, una marcha que la verdad es multitudinaria, impresionante, las distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas que se están haciendo presentes, muchas personas también que están por su cuenta viniendo acá a repudiar este asesinato, y entre las distintas organizaciones tenemos a Pedro Pantuso, que es un compañero, miembro de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que también se han hecho presente marchando en el día de hoy. Te dejo con Pedro Pantuso. Perfecto. Hola, Pedro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se vive esta marcha y este momento? Mirá, dentro del dolor que significa el motivo, ¿no? Por lo que hoy nos toca estar en la calle, de algún lado la satisfacción de saber de que hay quien reacciona ante esta locura, están los luchadores, estamos todos, estamos reclamando, no admitimos más esto, esta barbarie, no admitimos más este patoterismo inmundo que se viene sosteniendo desde el Estado, desde los partidos políticos que gobiernan, desde tantos estamentos que lamentablemente siempre terminan descargándose sobre lo más débil y sobre los luchadores. Sí, sobre lo que significa para cualquier corriente gremial que no empalme con los gordos o con la burocracia, la lucha, ¿no? Seguro, ¿no? Si el sistema este no admite que los trabajadores se organicen, que tengan voz, que reclamen, que reclamen por su derecho. Es decir, cuando los trabajadores se organizan y no encuentran mejor forma que de eliminar esa organización tratando de atacar, es decir, de alguna manera se sienten de una forma cercados también, es decir, pero la impunidad que tienen es demasiado. Hay un Estado que los protege, hay un aparato que los protege, y bueno, hoy estamos en la calle pidiendo que eso se termine y llamando a todo el pueblo a luchar para que esto se termine, a ver si de una vez por todas cambiamos esta forma inmunda de hacer sindicalismo, si logramos que de una vez por todas se entienda que el trabajador tiene que tener identidad de clase, que tiene que organizarse, que tiene que buscar su propio destino. Sí, correcto. Esta cosa que de ausencia absoluta de conciencia de clase que uno ve en cualquiera de los discursos de los burócratas, ¿no? Es una tan alejado de lo que significa un sindicalista, bastardean realmente la expresión, ¿no? Seguro, lamentablemente se hace difícil la organización porque hay todo un entorno que ataca a esa organización, pero bueno, somos muchos, somos miles. Hoy acá en la ciudad de Buenos Aires se está haciendo una demostración cabal de que somos muchísimos los que estamos hartos, que no queremos la forma que nos quieren imponer y que estamos dispuestos así a armar una nueva historia y esperemos que sea, aunque triste, que sea un punto de partida para que muchos compañeros, fundamentalmente los más jóvenes, que no es mi caso, que tengo 30 años, más de 30 años de militancia sindical, de los jóvenes que vean que hay que organizarse para hacerse fuertes y que tenemos poder dentro de lo que es la organización y vamos a terminar con esta porquería. Lo que pasa es que hay que concientizarse que para eso a veces tenemos que sostener algunas estructuras burocráticas vernícolas, pero es la forma de poderlos combatir organizadamente y bueno, no a veces doliendo de que te descuenten un porcentaje porque tenés que pagarle para que los burócratas vivan como viven, pero de esa forma también les podés socavar su propio terreno. Bueno, que sea entonces. Pedro, muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, estamos muy contentos de alguna manera, insisto, desde la tristeza de las respuestas que están dando los compañeros, trabajadores de este pueblo argentino que no está muerto ni nada que se le parezca, al contrario, está decidido a pelear. Bien, muchas gracias. No sé si me puedes pasar un segundo con Luis ahí. ¿Te doy con Luis? Sí, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Este era Pedro Pantuso, de la Comisión Interna del Banco Ciudad. Luis. Sí. ¿Hola? Sí, hola. Luis. Sí. Sí, bueno, nosotros... Comisión Interna de Banco Provincia. Del Banco Provincia, perdón, me equivoqué. Luis, Pedro Pantuso, ¿correcto? ¿Hola? Sí, Pedro Pantuso, Comisión del Banco Provincia, perfecto. Sí. Luis, sí. Acá viviendo a través de las voces de ustedes, de los compañeros, las compañeras que ya han salido, incluso esto que nos acaba de decir Pedro, la emoción de lo que significa la marcha y siguiéndola además en directo por Antena Negra TV, también en pantalla. Así que entiendo que también para vos tiene que ser muy emocionante este momento. Para la radio. ¿Hola? Tiene que ser muy emocionante también este momento, ¿verdad? ¿Hola? Sí, parece que tenemos dificultades. Sí, Luis, bueno, está bien, Luis, gracias, evidentemente teníamos dificultades. No están fáciles las comunicaciones. Uh-huh. Están raras, por lo menos. Uh-huh. Así que... Sí, acá igual estamos viendo, como bien lo dijiste vos, a través de Antena Negra TV, la transmisión. Queremos decir que esta marcha, que es multitudinaria, También acá nos mandan desde Neuquén, que desde las 11 de la mañana más de 5.000 manifestantes comenzaron a juntarse en el Monumento San Martín en la ciudad de Neuquén. El objetivo común fue repudiar el asesinato de Mariano Ferreira a manos de la burocracia sindical ferroviaria. Luego de algunos minutos, los manifestantes de diversos partidos de izquierda, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales se encolumnaron y marcharon por las calles del centro de la ciudad hasta la Casa de Gobierno de la provincia, donde se realizó un acto. Bien. ¿Mm? O sea, es mucho la gente que se ha movilizado, lo que ha movilizado es algo de la ciudad, ni algo que se moviliza acá nada más, como estuvimos diciendo, en todas las provincias, creo, por lo que uno está viendo a través de los correos. Sí, sí, llegan. Como decías vos recién hace un rato, también en Rosario. En Rosario, así que Mendoza. En un rato vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien en Rosario también. Sí, sí, Córdoba. Vamos a ver qué suerte todo. Tenemos. Uh-huh. Yo, para cerrar un cachito aquello que estaba diciendo de CN23, uh-huh, a este muchacho, ¿cuándo fue que lo agredieron? ¿En qué momento? La verdad que no conozco el nombre del movilero, que en el momento que va a salir al aire dice y habla y se refiere a un enfrentamiento entre corrientes sindicales. Exactamente. En ese instante, evidentemente, los que seguramente le estaban diciendo cómo habían sido los hechos hasta ese instante, reaccionaron violentamente con este muchacho. Pero realmente, si ganas de tirarle cosas al televisor, uh-huh, era realmente asquerosa la transmisión de CN23. Lo mismo pasó con el diario La Nación. El diario de la Nación. Tengo algunos titulares. Claro. Tengo tres titulares. En una, ¿cómo es exactamente? Sí, tengo La Nación, dice, un muerto y heridos en una pelea gremial. Uh-huh. Bueno, esto de un muerto, ¿no? Que no sabemos si murió de muerte natural, si qué es lo que sucedió. Un muerto no está asesinado. No es una persona que ha sido asesinada de un balazo. Es un muerto. Cuando ya a esta altura, porque esto fue impreso a la noche, porque es el titular de esta mañana, uh-huh, ya sabemos que fue asesinado, por un balazo, por un balazo calibre 38. Entonces, dejémonos de joder, ¿no? No, llamemos a las cosas como no son. No hay un muerto, hay un asesinado, hay un pibe de 23 años asesinado. Y esto de la pelea gremial, que está presente también en el cronista. Un violento enfrentamiento sindical dejó un muerto y dos heridos. Otra vez se repite la misma estructura en el título del cronista. También Clarín, un muerto y un herido grave en un violento choque sindical. Igual bueno, ninguno, es lo que reflejaron. Ninguno pone ni refleja tampoco otro herido que también tuvo que ser llevado al hospital Argerich. En realidad fue Mariano Ferreira y tres heridos. Si bien no era de tanta gravedad, por suerte la otra persona que fue herida en la pierna realmente fue llevado para hacer, o sea que hubo más heridos de balas de goma tiradas por la policía. Además hubo heridos de piedras también, ¿no? Heridos de pedradas. De piedras, exactamente. Y bueno, no sabemos si tenemos comunicación, pero después tenemos un audio de uno de los que estuvo presentes en el lugar y que había estado justamente con Mariano en ese momento y cuenta cuando empezaron a escuchar como 15 balazos seguidos de un tipo de calibre de él mismo lo expresa y después otros de otro calibre que por supuesto no eran, venían desde los lugares de las patotas y burocrática sindical y también en su momento evidentemente de la policía. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Al gobierno que entrega el petróleo y que paga la deuda y que salva a los bancos. Que se junta con Lula, con Vázquez y Lagos y mandan a Haití muchos soldados para que Bush tranquilo se encargue de Irak. El tope de tu rebeldía es el negocio de la compañía. Sos como el Che Guevara, en el volante de una pizzería. La movida no puede venir de arriba, ni cargar con la mentira del comercio, ni decirte que es mala la piratería. Si no fuese por las leyes, ¿cuántos músicos desaparecerían? Corta tendrá las patas, se encara por ese lado de la vida, tapándole la mugre a las ratas y llenando de nada la disquería. Corta tendrá las patas por ese lado de la música, subile medio tono en el estribillo, cállate Pepe Grillo que está hablando mi bolsillo. Tendrá las patas, se encara por ese lado de la vida, tapándole la mugre a las ratas y llenando de nada la disquería. Música careta, música careta, música careta, música careta, música careta, ya no dice nada, solo culo y teta. Música para llenar estantes, música para llenar bolsillos. Música para llenar estadios, música para seguir tirando. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos acá en esta transmisión especial en repudio al asesinato del joven trabajador y estudiante Mariano Ferreira, y para exigir, bueno, el juicio a los responsables políticos y materiales, y para denunciar el accionar de la patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria y la convivencia policial. Connivencia policial, sí, así convivencia, es. Convivencia. Recibimos varios, un montón de adhesiones, ya lo habíamos dicho. Uh-huh. Una de las adhesiones que hemos recibido es del FOL, son extensas. Uh-huh. Vamos, marchamos, apoyamos y exigimos desde el Frente de Organizaciones en Lucha. Nos solidarizamos con los trabajadores ferroviarios reprimidos, los militantes del Partido Obrero baleados y principalmente con Mariano Ferreira, asesinado por la patota de la burocracia sindical de la lista verde perteneciente a la Unión Ferroviaria. A las organizaciones populares no nos puede sorprender este ataque. La historia argentina está plagada de ejemplos de este tipo de accionar en todos los gremios, donde surgen asambleas de base que cuestionan la santa alianza entre empresas, gobiernos y burocracia sindical. Se da el mismo fenómeno, ataque a trabajadores, despidos de empresa y complicidad de las fuerzas policiales. Denunciamos también la connivencia entre el gobierno de Cristina Fernández, de Kirchner y la dirigencia ferroviaria, cómplice de la privatización y desarticulación de los ferrocarriles, y que hoy se siga viajando como ganado. Los dirigentes ferroviarios han sido premiados por el gobierno con cargos en la Secretaría de Transporte, como Antonio Luna, que al hijo de Luna justamente, claro, se lo vio dentro de los patoteros. Uh-huh. Donde están el posible asesino, ¿no? El asesino. Mariano. Uh-huh. Le han otorgado concesiones como verdaderos empresarios, como Pedraza, o han viajado con la presidenta en giras internacionales, como la última hecha a la China, donde los principales dirigentes ferroviarios fueron parte de la comitiva. Es decir, los que luchamos por el cambio social y por los derechos de los trabajadores y trabajadoras nos tendremos que enfrentar una y mil veces con estos sectores que responden a los intereses de la clase dominante. probado esto una y otra vez por el apoyo gubernamental y empresario. Cínicamente, cuando suceden estos hechos, se rasgan las vestiduras, pero día a día los alimentan como verdaderos perros de caza generando estos hechos. Por Mariano Ferreira y todos los compañeros y compañeras caídos en la lucha, por la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente de todos los ferroviarios, fin de las tercerizadas, por juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales, por trabajo, dignidad y cambio social, FOL, Frente de Organizaciones en Lucha. Y convocan, por supuesto, para la marcha que se está desarrollando en este momento. Bueno, ya acá... ¿Con quién estamos? Estamos comunicados con... ¿Damián? Damián de Radio... Hola. ¿Fabiana? ¿Escuchan? Sí. Sí, perfecto, fuerte bueno, y claro. Bueno, la marcha ya arrancó, ya se empezó a desplazar hace un ratito, y nosotros lo que queríamos compartir, si ustedes están de acuerdo, es una parte de una entrevista que le hicimos al secretario de CIMECA, del Sindicato de los Motoqueros, que también, bueno, comentó algunos hechos que ellos han padecido respecto a la patota sindical. Si quieren, los ponemos al aire ahora. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, ahí va, ¿eh? Sí, durante los últimos años hemos recibido varios ataques en distintas actividades del sindicato. Por suerte han sido repelidos algunos, hemos resistido, pero no es nuevo lo que le pasó a los compañeros que estaban luchando en Avellaneda, no es nuevo lo que le pasó a los compañeros del SUTE, no es nuevo lo que le pasó a los compañeros de la UCRA cuando fueron a luchar contra el sindicato de transporte en Retiro. Así que pensamos que esto es un accionar que se reitera a lo largo de los años. Si uno revisa los archivos de los últimos años, la CGT, por disputas internas, tiene muchas boletas encima. Hay muchos compañeros muertos de diferentes bandos. Lo que nosotros pensamos es que hay que terminar con este tipo de prácticas dentro del sindicalismo. Por eso, desde la central y desde nuestro sindicato, por nuestros 10 años de experiencia, promovemos un sindicalismo diferente, con dirigentes que trabajan, con dirigentes que están en la calle con sus compañeros. Todos nuestros dirigentes son trabajadores, como los demás mensajero del gremio, no somos un sindicato empresario y repudiamos completamente toda práctica violenta contra sectores de trabajadores que estaban pidiendo un reclamo muy justo y la Unión Tranviaria tendría que haber salido a respaldarlo y a pedir que realmente los encuadren bajo el convenio colectivo que corresponde. Pero a diferencia de eso salieron a defender a la patronal, salieron a defender a las empresas a costa de matar compañeros, o sea, matan compañeros para defender una empresa. Nosotros pensamos que no, que eso no es sindicalismo, esas son patotas que tienen otros objetivos económicos que están muy lejos de defender a los intereses de los trabajadores. Bueno, eso era lo que nos decía. Al final él dijo Unión Tranviaria, pero bueno, se equivocó, aclaramos que se refería sí. a la Unión Ferroviaria, ¿no? A la Unión Ferroviaria, sí. Igual no hay mucha diferencia, Fabiana. No hay para nada diferencia, porque la UTA también sabemos lo que ha sucedido en el sindicato de subterráneos, con los compañeros de subterráneos, bueno, la presencia de la UTA durante toda la lucha que han tenido ellos para poder lograr las conquistas y para poder plantear el reconocimiento de la elección democrática que han hecho para votar por un nuevo sindicato, ¿no? Y también en Retiro, bueno, como decía ahí el compañero, no son... representantes de los trabajadores, son empresarios sí. y al momento de salir a la calle lo que hacen es defender los intereses de la patronal, en este caso de la empresa del ferrocarril Roca, y bueno, no les importa tirar a matar a trabajadores porque tenemos que recordar de que la Unión Ferroviaria tiene muchos negocios con las empresas de ferrocarriles, negocios claro. en las tercerizadas, y obviamente que la empresa no se va a bancar que el sindicato de los burócratas de la Unión Ferroviaria no corte de alguna manera este reclamo, porque si están compartiendo las ganancias, la Unión Ferroviaria está llamada a hacer algo para preservar justamente que puedan seguir generándose ganancias. Sí, perfectamente claro. Muy lejos de lo que leíamos hace unos instantes, los titulares de La Nación, Cronista y Clarín de hoy, ¿no? Donde se hace parecer como que lo que en realidad hubo fue una pelea ideológica o gremial. Aquí se asesinó a un pibe, se dejó en estado de coma a una mujer, simplemente por guita, no hay otra. Por defender los negocios de un grupete de atorrantes, no hay otra, ¿está? Exactamente. Bueno, vamos a seguir caminando y en un rato, cuando ustedes lo dispongan, nos ponemos otra vez en contacto. Muchas gracias, Fabi. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, es claro, ¿no? Todas las voces que se van escuchando apuntan a lo mismo, ¿no? A lo que, por eso la marcha es tan multitudinaria, y eso es lo que tendría que verse, ¿no? En qué situación está hoy los trabajadores, en qué situación están los trabajadores terciarizados. Realmente, cuando leemos a veces algunas de las cosas que comentaban algunos de los amigos que habían estado con Mariano, Mariano estaba full con los despidos del Roca y quería tomar medidas de acción directa, decía Patricio, uno de sus amigos, y decía que el día anterior Mariano había pintado una bandera con vistas a la protesta. Esta misma bandera era agitada anoche por sus compañeros en Corrientes y Callao. Se leía: tercerizados en lucha, pase a planta permanente. La bandera estará al frente hoy de la movilización de en Plaza de Mayo, ¿no? Que es la bandera que estamos viendo. Los que están viendo en este momento Antena Negra TV o seguramente algún otro lugar, esa es la bandera que había estado pintando el día anterior Mariano Ferreira junto a otros compañeros en Avellaneda. Bien, bueno. Bueno, siguen igual mandando. También en Paraná se realizó una manifestación. Los trabajadores de la CTA, de la Asociación Gremial del Ministerio de Trabajo, de Gremial del Magisterio de Entre Ríos, junto con la Corriente Clasista y Combativa, se manifestaron en la capital provincial para repudiar el asesinato de Mariano Ferreira y exigir garantías para todos los luchadores sociales que realizan protestas en el país. Bueno, así como esto, también hay un montón de adhesiones que siguen llegando. Son muchos los que están participando en esta movilización en todo el país. No solamente en el país, sino que también ha habido difusión en el exterior. Indymedia ha transmitido, Indymedia Córdoba se ha mandado y ha transmitido en directo con Barcelona, han transmitido con México. O sea, en muchos lugares se está difundiendo la situación en este momento de los trabajadores en la Argentina y lo que sucedió ayer en el mediodía con la muerte de Mariano Ferreira y la agresión hacia varios de los componentes de la de los trabajadores terciarizados y los que acompañaban del ferrocarril Roca. Correcto. Bueno, el grupo de conciencia docente se solidariza con la familia y amigos y compañeros de Mariano Ferreira, asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria, en complicidad con la policía de la provincia y de los gobiernos provincial y nacional, que envían a sus lacayos sindicales a reprimir las luchas obreras. Marchemos a partir de las 17 a Plaza de Mayo contra toda represión contra la burocracia sindical. Bueno, invitan también a la... Esto es Grupo Conciencia Docente, Asociación Libre de Trabajadores de la Educación. Uh-huh. Ellos militan en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Mariano Ferreira es alguien que también, como sucedió con Costec y Santillán, vamos a comenzar a conocer mucho más de su vida, de todo lo que hizo. Realmente daba mucha bronca hoy cuando en unos también de los noticieros que daban los medios de comunicación parecería que él hubiera, no sabía hacia dónde encauzarse, porque había pasado por varios estudios, porque hizo teatro, hizo música, pero lo dijeron de una manera, cuando en realidad era una persona que estaba realizando un montón de tareas, aparte de lo que militaba, había entrado en un taller para realizar trabajos en lo que es la metalurgia. Estaba haciendo el CBC en la UBA para la carrera de historia. O sea, realmente da mucha bronca cuando alguien quiere o no sabe o no entiende y transgiversa de una manera, porque creo que muchas de las personas que estaban hablando de esa manera deben tener hijos y deben saber que a veces uno decide una carrera, después cambia por otra, pero acá conocer a Mariano Ferreira significa hablar de su militancia, de su estudio desde muy chico. Esto sí. Me recuerda a un compañero del frente, Darío Santillán, que tenía 17 años cuando se hicimos la transmisión el año pasado. Sí. Y nos contaba lo que era bueno, militar. Seguimos con esto, que es muy linda la anécdota de este compañero del frente. Jovencito. Ahora creo que tenemos una comunicación. Ayelen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Estamos acá con Damián en la plaza, ya llegando a la plaza, y nos encontramos con Pablo Villalba, un compañero tercerizado ferroviario, que, bueno, él nos va a poder contar un poco mejor cómo viene el conflicto, de dónde viene, cómo se desarrollaron los hechos también puntualmente ayer, y bueno, les paso directamente con él, ¿no? Perfecto. Bien. Dale. Hola, Pablo. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. O sea, vos formás parte de los compañeros tercerizados de allí, de la línea Roca. Así es, sí. Soy uno de los despedidos, uno de los voceros de los tercerizados, ¿no? Uh-huh. Ajá. Bueno, contanos cómo es esto de las tercerizaciones. Bueno, básicamente esto pasa, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? De la industria. Prácticamente pasa a todos los laburantes, o al 40% hoy de los laburantes en Argentina, de estar en un lugar de trabajo, trabajando al lado de otro compañero que gana el doble por hacer el mismo trabajo y que a veces tiene mejor convenio que el trabajador precarizado o contratado, como se lo llaman en algunos casos, ¿no? Ajá. Nosotros estamos luchando en contra de todo esto. Sí, claro. Es mucha la diferencia entre lo que recibe uno en planta que uno tercerizado, y aparte es como que al tercerizado se le da mucho más trabajo. Exacto, sí. Por eso, nosotros en el ferrocarril, en algunos casos llegamos a notar una diferencia de un 80% menos en el sueldo de un trabajador tercerizado a lo que cobra un efectivo haciendo las mismas tareas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, eso es lo que la empresa tercerizadora les paga a ustedes, ¿verdad? Exacto, sí. Ellos, por cada 2 pesos que nos pagan a nosotros, ellos cobran 8. Entonces, claro, esa diferencia es la que se queda, en este caso, en muchos de los casos, la Unión Ferroviaria, que es a la cual nosotros denunciamos como partícipe y garante de esto, de esta tercerización en el ferrocarril. Claro, la diferencia entre el trabajador de planta y lo que ustedes cobran se la queda entonces en su bolsillo la burocracia. Exacto, para solamente llenarle los bolsillos a José Pedraza, al Gallego Fernández y a toda su comitiva de mafiosos. Claro. Hasta aquí por lo menos lo entendimos. Y bueno, ¿qué tareas concretas realizabas tú, por ejemplo, como tercerizado dentro de la línea Roca? Yo hacía todo lo que es el trabajo de mantenimiento de vías. Y bueno, también me destacaba porque era, bueno, uno de los choferes de la cuadrilla en la que yo trabajaba. Ajá. Era administrativo y aparte era pañolero, o sea, me encargaba de todo lo que es, que se refiere a las herramientas, ¿no? El armado, el mantenimiento, o sea, hacía muchos trabajos, o sea, el trabajo de 4 personas y me pagaban por un solo trabajo. Sí, claro. Bueno, como despedido, ¿te encontrabas ayer entonces en la zona de Avellaneda? Sí, me encontraba en la zona de Avellaneda, bueno, donde se produjeron, ¿no?, estos lamentables hechos, ¿no?, de violencia que hemos sufrido los trabajadores por parte de la burocracia sindical de José Pedraza. Claro. Ahora hoy, en esta marcha que se está realizando, obviamente son muchos más los que han sumado su reclamo en conjunto a ustedes. Sí, bueno, la marcha, bueno, está convocada en principio, bueno, por el Partido Obrero, que es de donde era militante Mariano. Bueno, ya y en repudio también se juntaron un montón de corrientes políticas y, bueno, otras organizaciones de trabajadores que repudian, ¿no?, este accionar de la Unión Ferroviaria en el día de ayer. Claro. Bien. Bueno, Te agradecemos mucho y si nos pasás con Ayelén, bueno, seguimos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hola. Hola, sí. Sí. Bueno, creo que fueron claras sus palabras, ¿no? Para contextualizar un poco de dónde viene el reclamo y en qué marco de organización se manifiesta siempre las fuerzas. Sí, estamos acá viendo en directo la transmisión de Antena Negra y los vemos ya en la plaza, ¿no? Ajá. Sí. Vemos muchísima gente, vemos un montón de organizaciones, de trabajadores de distintas corrientes que se han sumado a esta marcha, a este reclamo. Sí, la verdad que es increíble la masividad y además el clima de reclamo que se está manifestando a lo largo de la marcha, así que ya estamos llegando a Plaza de Mayo, están empezando a llegar los distintos sectores a la plaza y, bueno, en la espera de lo que ocurra acá. Ahora claro, está por empezar el acto. Bueno, muchas gracias, Ayelén. Volvemos en cualquier momento con ustedes, ¿eh? Dale, nos comunicamos. Nos comunicamos, gracias. Chau. bueno, Ayelén de la agencia Walsh, con uno de los trabajadores tercerizados, uh-huh. Justamente de la línea Roca. De la línea Roca. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar un tema musical. Bueno. Tiene colores transparentes, y como es transparente no la ven, y como no la ven no la entienden, y como no la entienden la critican y la juzgan, la desechan. Le pasa como a mí. Zapatos son buenos, son nuevos, son firmes. Puedo caminar, tengo zapatos, pero no tengo un camino donde libre pueda. Zapatos, pero no tengo un camino donde libre pueda andar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, continuamos con la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos directamente desde la marcha en repudio al asesinato a Mariano Ferreira en el día de ayer y una serie de reclamos que corresponden a la precarización del trabajo de los llamados trabajadores tercerizados, ¿no? En realidad es un curro, como acabamos de escuchar, como se viene diciendo, venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo. Desde temprano, es que empezamos. Y desde temprano, sí, exactamente. Estamos, es una transmisión de la red, aquí de la red de la Nacional de Medios Alternativos. Nacional de Medios Alternativos, pero tanto por radio como por TV, que está. Perfecto. Ahí estamos ya nuevamente con Fabiana. Fabiana, ¿cómo estás? Hola, parezco figurita repetida, pero sinceramente nos está sobrepasando la cobertura de un montón de compañeros de la red en distintos lugares de la marcha. La marcha es muy numerosa. Te cuento que yo estoy parada en la esquina, creo que esta es Uruguay. Uruguay y Corrientes, y bueno, está la calle Corrientes llena, siendo hacia atrás, hasta Callao, y recién un compañero del programa Los Locos de Buenos Aires, que venía de la cabecera de la marcha, nos dijo que ya estaba entrando a Plaza de Mayo. Sí, es efectiva, eso es así, nosotros vamos siguiendo la transmisión por Antena Negra. Perfecto. La marcha ya ingresó a la Plaza de Mayo, nos decía eso mismo a Yelena hace unos 7 minutos atrás. Bueno, así que nos emocionan nuevamente con todo lo que nos están contando, realmente creo que tenía que ser así la marcha, multitudinaria, crispada, con bronca y poniendo, viste, el énfasis en el no a, a este tipo de acciones, ¿no? Uno recuerda un poco lo que fue lo del puente Pueyrredón. Claro. En otro contexto, en otro momento, en otro contexto, quizás otros actores sociales, en ese momento, si hacemos memoria hacia atrás, lo que era, bueno, los sindicatos, la clase trabajadora, no tenía un grado de movilización y, bueno, hoy vemos una cantidad de gremios, la mayoría que ha roto con la estructura de la CGT y que está participando de la marcha, y creo que eso desde el punto de vista de análisis político es un elemento importante. Sí, y que están en esa lucha que resulta realmente la clásica lucha de desigualdades, ¿no? Donde exactamente, es una lucha realmente titánica la de los compañeros que están luchando contra la burguesía. Sí. ¿Me escuchan bien ustedes? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, si les parece, vamos a compartir ahora también una pequeña entrevista que hicimos a otro de los gremios que está dentro de la CGT. Bueno, los compañeros que están acá, por supuesto, están en la CGT, que tiene que ver con los trabajadores bancarios que están en la CTA. Y bueno, empieza describiendo lo que es para ellos la CGT y lo que es el peronismo, así que lo escuchamos. ¿Tienes el nombre del compañero? Jorge Torres se llama. Bien. A ver, ¿me aguardan un segundito? Sí, ahora, no hay problema. Ahora vamos. Vamos. Su totalidad es la gran empresa. Y ahí ellos viven todos. Hoy pueden tener problemas, pero los problemas que tienen entre ellos es por la plata. No es por cuestiones ideológicas, ni de proyecto, ni de nada. Es por la guita. Y esta la guita se mata. ¿Ha tenido usted algún incidente, algún hecho dentro de la vida de fuerza que han hecho donde se pueda contar que ha acercado de alguna manera la patrona de la burocracia de lo que es el sindicato bancario de Salola? Nosotros hace 5 años, antes de que saltara todo este tema de la mafia de los medicamentos, hicimos una movilización con la gente del sindicato bancario para denunciar la erosión de la obra social. Pasamos por la puerta del sindicato donde estaba esperando Sanona con toda la patota, con la barra brava de huracán. Nos pegaron, nos pegó la policía y después nos pegaron ellos. Y esa gente que estaba ahí, parte que hoy también está en oposición de Sanona. Mucha gente, pensar, por ejemplo, el tipo que sale en todos los medios, que se vivió toda la vida en el sindicato. Quiero saber hacer de denuncia, pero las denuncias no son siempre por lo mismo, cuestiones de guita, nada más. Bueno, ahí lo escuchábamos a Jorge Torre, que es de bancarios de la CTA, comentando algunos hechos que también han padecido ellos en la movilización en contra del sanolismo. Es que eso es lo que se ve claramente en todas las intervenciones que estamos teniendo con los compañeros, los distintos, de las distintas ramas del sindicato, sea de los motoqueros, o sea, bancarios. Antes hablamos con otro bancario, Pedro Pantuso, de la Comisión Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que queda claramente expuesto. Aquí, como decíamos antes, no hay una pelea gremial como quieren pintar los grandes medios, porque no hay una cuestión ideológica en el medio. Acá no hay una disputa ideológica. Hay una sin razón del dinero que asesina para mantener los privilegios en los cuales se quedan con el grueso de lo que los compañeros deberían cobrar en sus bolsillos. Y quiero agregar que además de eso, en mi opinión, hay también una disputa por poder, ¿no? Porque, bueno, la burocracia sindical y los sindicatos tienen cuotas de poder vinculado a lo económico, ¿no? Que sí. También no la quieren perder y, bueno, por eso la defienden con las armas, matando trabajadores. Sí, totalmente, claro, sí, en otro plano también está este tema, ¿no? De aliados de quién y todo lo demás. Bueno, Fabi, bueno, gracias. Nos encontramos en un rato, un beso. Dale, un beso, hasta luego. Chau. Sí, sí, realmente es importante, ¿no? Lo que están expresando todos, que esto hay que... La patota y el sindicato está usado para defender los intereses de la empresa y la misma burocracia que se defiende de cualquier intento de recuperar el sindicato, ¿no? El Estado se vuelve cómplice cuando las fuerzas de seguridad actúan en conjunto con la patota, porque esto es lo que vemos ayer cuando algunos querían como decir, ah, no, es una barra brava del club de talo, no importa el club, porque no interesa de qué club. Me parece de que eso ya lo hemos vivido también. Hemos vivido poner a gente de civil en marchas por otro tipo, en derechos humanos. Y siempre, bueno, acá también, ¿no? Querer, es fácil después decir, ah, no, nosotros no hicimos nada. Y realmente entre ellos había mezclado también gente. Eso hay que observarlo y por suerte, como hay muchos audios que hemos escuchado, hay un montón de videos, hay muchísimos videos, inclusive la fiscal que ha tomado el caso, Cristina Camaño, si no me equivoco, habla justamente de eso, que va a solicitar todo, porque en todos los lugares se vieron filmaciones. En algunos casos hubo algunas filmaciones de un canal que estuvo desde muy temprano y hasta el último momento tomando esto, o sea que van a ser tomados porque de ahí se van a sacar realmente, después de analizarlos, quiénes son, a quiénes van a llamar, sí, a claro, declarar. Más allá de todo lo espontáneo que sean los testigos, va a haber testigos que se van a llamar porque en realidad están ahí visibles en los videos. Hoy es una manera de no decir, sí, sí, no fui, cuando realmente... me parece que cuando hablaba, creo que era Luna, que decía que no tenían armas y que no tenía todo eso, nosotros no tenemos armas, no tenemos nada. Creo que estos videos, como en otras ocasiones fotos y videos, han sacado a la luz la verdad de lo que sucedió ayer. Sí, en realidad alrededor de las 16 horas, prácticamente todos los canales de televisión ya estaban diciendo que estaría, en esos términos hablaban, ¿no? Estaría identificado el asesino, uh-huh, una persona que trabaja en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. Lo que pasa es que, bueno, el asesino es quien apretó el gatillo, detrás hay una trama, claro, por eso. Y habrá que ver cómo se desentraña luego esa trama, ¿no? Sí, sí, sí. No nos vamos a quedar solamente con... A ella, con que apretó el gatillo. Si nos da el tiempo y tenemos un pequeño audio donde dice que va a buscar todos los elementos... Y inclusive le preguntan a Cristina Camaño, le preguntan, ¿no?, si va sí, claro. ¿Qué es lo que va a utilizar? Si quieren, ella misma lo dice, ¿no? Bueno, estamos trabajando en este momento. Vamos a empezar a revisar los videos y además empezar a tomar testimoniales a la gente que estuvo ahí. Sí, vamos a investigar obviamente a fondo, o sea que vamos a llegar hasta donde más podamos, ¿no? En el mejor de los sentidos lo digo, o sea, posiblemente vamos a avanzar, si podemos llegar a los autores materiales, podremos también llegar a los intelectuales. En este momento la causa es un NN, es decir, no tiene un autor identificado. Hasta ahora lo que tengo es un solo calibre, que es 38. La bala que mató Mariano todavía no... en este momento están haciendo la autopsia. A la policía ya le pedí todo lo que tenía que pedirle. En este momento estoy investigando yo y voy a ver con quién voy a hacer la investigación. En principio van a venir los testigos que estuvieron en el lugar del hecho. Y de acuerdo a cómo se avance con la investigación... seguiremos llamando gente. Si hay testigos espontáneos, los vamos a recibir a todos en la fiscalía, más allá de que ya tenemos algún listado de testigos con los que sí queremos hablar. Mira, yo fui 13 años secretaria, hace varios años, creo que 4 o 5 que soy fiscal, estoy en la justicia hace más de 20 años. Creo que puedo llevar esta investigación adelante. Además, tengo todo el apoyo del Ministerio Público, del Procurador de la Nación. Esta era Cristina Camaño, la fiscal a la cual se ha llevado el caso. Es la que, según dice, bueno, es importante recordar estas palabras porque va a tomar todos los datos, va a buscar todas las implicancias. Dice que tiene a su favor una libre posibilidad de trabajo, de llamar a quien quiera como testigo, de tomar todos los videos, todas las todos los datos que sean necesarios, sí, sí, sí, sí, claro, y todo lo que justifique. Inclusive, claro, en ese momento no tenían todavía el arma que mató a Mariano, sino que había una 38. Esas son las discusiones que había. Si queremos, podemos también escuchar un audio de Ramón Diego Cardías. Que es también un trabajador tercerizado, es un trabajador que estuvo al lado de Mariano y que también cuenta algunas de las cosas que sucedieron y algunas de las vivencias, y eso es de ayer, cuando estaban ahí, como uno dice, con toda esa efervescencia y esa bronca que tenía. Y ellos empezaron a bajar de las vías, empezaron a bajar todo de la vía. Y bueno, la policía que hizo la federal le dio paso libre, porque estaban todo combinado, arreglado. Y se nos vinieron de encima. Lo primero que hicimos nosotros, mandar todas las mujeres adelante y los hombres vinimos para atrás, a proteger a las mujeres que había, de las agrupaciones que nos venían a solidarizarse con la lucha de los tercerizados. Y de ahí además se vinieron con todo, vino un flaco, remera roja, un morocho, grandote, sacó una 9 milímetros y empezó los tiros. Y el otro sacó una recortada. Y nosotros fuimos al choque, porque no nos quedaba otra. Éramos ellos o nosotros. Y en una de esas, cuando nos dimos cuenta, por ellos se le terminó la bala, salieron corriendo a resguardarse de la policía. Y ellos nos mandaron camiones hidrantes, todos esos camiones de infantería nos mandaron de encima. Cuando nos dimos cuenta, Mariano Ferreira, que falleció, estaba tirado atrás de nosotros, con varios impactos de bala. ¿Cuántos tiros calculás que estaban? Los que lo tiraron. Y son 15 tiros que largó la 9 y los otros fueron como 3, 4 tiros de la recortada que salieron. Fueron las dos armas que se escucharon. Las dos armas de fuego que se escucharon. ¿Directamente contra el grueso de ustedes? Directamente a nosotros, a matarnos, porque no quieren que nosotros entremos a planta permanente, no quieren que seamos reincorporados. La señora presidenta de la Nación se juntó con Moyano en un acto diciendo que hay que ayudar, darle trabajo a los trabajadores. ¿Qué hizo? Nos mandó a reprimir. Ella, combinado con la burocracia, con el secretario de Transporte, con el hijo, con Pedraza, con Pablo Díaz, nos mandaron a reprimir junto con la policía, una combinación. ¿Qué clase de presidenta es esa? Encima la Unión Ferroviaria se afilió con Moyano. ¿Dónde está? ¿De qué empresa sos tercerizado? Confer. Confer. Decime una cosa, ¿quién es Pablo Díaz? Es uno que es un mano derecha de Pedraza, que dirige la Unión Ferroviaria. ¿Cómo se llama el ente que regula esto, que organiza? UBOF. Sí, ellos están junto con el comisario de la provincia, de ahí que está la comisaria de Avellaneda. De la primera Avellaneda. Sí, con el jefe de calle, están combinados y él se fue, nos andaba siguiendo a nosotros a ver qué hacíamos. Y cuando nosotros le decíamos, ¿por qué no nos da trabajo? Él se fue y se resguardó dentro de la comisaría. Y Pablo Díaz estaba junto con la patota. Nosotros vimos todo. No, nosotros no llegamos a subir la vía. Ya cuando no íbamos, cruzamos el puente, llegamos a la calle Luján, ahí es un callejón, y de ahí se vino corriendo la patota y de ahí nos empezaron a tirar piedra. Y encima vino una infantería de la provincia y nos empezó a reprimir. Porque nosotros somos trabajadores, vamos con la frente digna, vamos con la frente en alto, no queremos ir que haya muerto como hubo hoy, de un compañero que hace 2 semanas venía saliendo conmigo luchando para conseguir esto. Y ayer estuvimos todo el día juntos, hasta el último momento. Y hoy no lo tenemos más. Y esta gente se tiene que hacer cargo, el gobierno se tiene que hacer cargo. Dale, tiene que meterlo preso a Pablo Díaz, al hijo de Luna. La renuncia del secretario de Transporte, que es Luna, y a Pedraza, tiene que ir preso. Y llamar a testificar a los jefes de policía que estuvieron de acuerdo con eso. Y dale la baja también, porque esto no puede ser. Bueno, claro, sí, la, ¿no?, trama, ¿no? Claro. Por eso digo, la efervescencia en ese momento, la bronca, o sea, dar todos los nombres, son muchos, o sea, pero empezar desde todo, desde arriba hacia abajo, lo que implique. Así que muchas veces han dado estos nombres, es importante volver a repetirlos para saber quiénes son. Realmente Pedraza es un tipo impresentable. Impresentable, sí. El que tiene ya unos años puede ver esas trayectorias y claro, esos encriptamientos que tienen en estos sindicatos, donde no los dejan absolutamente bajo ningún punto y se nuclean de gente. Había que ver en algunos videos a los que venían de estas pastotas que estaban haciendo, cómo venían y de qué manera se presentaron al lado de los trabajadores, que realmente, como dijo un medio, que sacó al aire directamente, piqueteros, o sea, no hacen referencia a que son gente que están sin trabajo. Sí, no, aparte va, primero degradaron la expresión, ¿no? Primero crearon un valor para la expresión determinado y luego la usan dentro de ese valor, eso es lo que pretenden. Sí, algunos fueron más groseros todavía, pero claro, realmente me molesta hasta repetir esa grosería que fue la forma de identificar a la gente que estaba defendiendo su fuente de trabajo y que quiere llegar y conseguir, ¿no? La lucha, hemos visto otros trabajadores que han luchado. Sí, correcto. Bueno, vamos a otro tema musical. Quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche ya perdimos la calma, porque para encendernos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza, ya no quiere más mentiras, está buscando otra salida. Hace otro tiempo en que no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. De Mashinga y Pachanca, quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. Esta noche ya perdimos la calma, porque para encendernos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza, ya no quiere más mentiras, está buscando otra salida. Hace otro tiempo en que no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Hola. Sí. Hola, sí, ahora sí, decime. Decinos. Estamos acá en una de las cabezas de la columna que se desvió por la 9 de julio. Estoy con Norita Corriñas de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Si quieren, les paso con ella. Bárbaro. Para que hagan alguna pregunta. Gracias, bueno, hasta luego. Paso, ¿eh? Dale. Hola. Nora. Hola. Sí. Sí, ¿cómo andas, Nora? Bueno, acá estoy en este acto de repudio a este crimen aberrante y que nos duele a todos. Y pensando que basta ya, que no puede seguir siendo esa violencia en los trabajadores que van a un acto para pedir justicia, para pedir que tomen a la gente que habían llevado, dejado sin trabajo. Y bueno, esta es la historia esa de hoy. Sí. Con una compañera también internada, Elsa Rodríguez, y otros heridos más. Y como siempre, con una policía que abrió la posibilidad de este ataque. Sí, claro, no se podría pensar si no fuera por una zona liberada, ¿no? Sí, no se puede. Además, no queremos más estas situaciones. Yo pensé hoy, volvemos para atrás, en vez de mejorar y fortalecer la democracia, día por día, tenemos ese impresionante hecho que nos conmueve y nos duele. Bien, Nora, te recuerdo en otra circunstancia, en otra marcha en Jujuy. ¿Cómo? Y que te recuerdo en otra marcha en Jujuy. Y recuerdo que en ese momento realmente no sabía si la multitud te empujaba a ti o vos arrastrabas a la multitud. Ahora te siento mal, bueno, mucho mal, se corta la comunicación. Está bien. Así que sí, ahora dejo porque... Dale, no te escucho, dale, está bien. Te doy con la compañerita. Bueno, hasta luego, gracias. Hola, sí. No, bueno, es bastante complicado, pero les quería contar una cosa. Dime. Para que tengan una idea. La columna donde estaba yo, donde estaba Norita Cortiñas, es la cabeza de la columna de lo que sería la CTA. Y la cabeza de la columna son todas mujeres que serán alrededor del ancho de la 9 de julio, no sé, 30, 40. La cabeza de la CTA es una columna de todas mujeres. Detrás de las mujeres, 50 mujeres me acotan acá, de la Mesa Nacional y de la Mesa de Capital de la CTA. Y son de la agrupación Germán Abdala. Atrás mandaron a todos los hombres, entre los cuales está Claudio Lozano, Víctor de Genau, ¿no? Son todos dirigentes sindicales las que están en la cabeza de la columna. Eso le quería dar como un dato que no, me pareció sorprendente, ¿no? Porque en realidad de las marchas que hemos participado nunca hemos visto eso, ¿no? Sí, claro, es cierto. Yo por lo menos no lo he visto nunca. Yo tengo los pies atados a la silla, ¿sabes? Porque ¿Pudieron hablar bien con Norita? Sí, perfectamente. Hay mucho ruido acá. Hay mucho ruido. Sí, perfectamente. Ella no nos escuchaba a nosotros, pero nosotros sí a ella, que era lo importante. Bueno, gracias, Fabi. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, llegó la gente, está repleta la Plaza de Mayo, por lo que vemos acá en la transmisión de Antena Negra. Han comenzado, se nota, algunos de los que van a hacer algunas presentaciones. Creemos que lo que quieren es entregar un petitorio, ¿no? Veremos si serán atendidos. Pero directamente estamos viendo la plaza totalmente repleta, llena de organizaciones. Realmente eso nos... Ahí... Eso es lo que se está escuchando. Ese es el audio de Antena Negra TV. Antena Negra TV. El audio de la Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo directamente. Vemos a un montón de trabajadores, un montón de empresas, un montón de la industria de la construcción de la Regional Sur. Vemos los trabajadores hasta de Cadbury, o sea, vemos de distintas, el Partido Obrero, la FUBA, muchas organizaciones reunidas ahí, y realmente repleta la Plaza de Mayo. Y por lo que nos estaban diciendo recién, que estaban un poco más atrás de eso, las columnas son de varias cuadras. Sí, claro. Y bien compactas, como decían. Exacto, como lo decía Fabiana, ella estaba en Uruguay, si no me equivoco, y ya estaba entrando en Plaza de Mayo, la cabecera de la marcha, algo realmente impresionante. Ya está ahí, así que bueno, están en directo, acá estamos escuchando las voces y lo que está sucediendo en Plaza de Mayo. Bueno,

you think you're gonna hit me? No, la van a pagar. Hit me. Nos quieren pegar, pegar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos acá en esta transmisión especial de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos. Como dijimos antes, bueno, quisimos sacar un poco el sonido desde la Plaza de Mayo. Dicen que no se escucha muy bien, pero bueno, trataremos de mejorar eso más adelante. Sí, de todas formas está, como decíamos hace un momento, también el calor que aporta, ¿no? El colorido que aporta, saber escuchar, estar, sentir allí un poco... más que nada en la piel, lo que está ocurriendo en este momento en la Plaza de Mayo, que sin duda es como debe ser emocionante, como nos merecemos que sea, ¿no? Claro. Que tiene que ser emocionante. Ante esto. Ya vamos a tener igual otra visión desde otro de las integrantes de la red, Cecilia Robito, y nos va a dar un panorama de dónde está y a quién tiene alrededor. Hola, Cecilia. ¿Nos escuchás? ¿Cecilia? ¿Cecilia, nos escuchás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, nosotros escuchamos... escuchamos de los fondo, ruidos, claro. Pero no estamos escuchando a Cecilia, que nos iba a hacer un poquito un resumen de en qué lugar estaba ubicado y cómo estaba... qué es lo que estaba sucediendo. Esto realmente, volvemos a repetir, no fue un enfrentamiento, fue un asesinato lo que realizaron directamente, como son muchos de las distintas organizaciones. Esta marcha se está realizando porque Mariano Ferreira está presente, porque Viva la Clase Trabajadora, la Unidad contra la Burocracia Sindical, son algunas de las consignas que se están dando a conocer en los distintos carteles que también los vemos acá desde la plaza, y por supuesto el castigo a todos los responsables de este asesinato y también de esta agresión que sufrieron todos los que están. Ayer vos estuviste justamente con una de las hijas de Cecilia Rodríguez, efectivamente. Sí. Seguimos con eso, bueno. Después estamos ahora sí enganchados con Cecilia. Cecilia, buenas tardes. Hola, Cecilia. Cecilia, ¿nos escuchás? Hola, los escucho muy, muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Bueno, vamos a ir mejorando eso. Contanos, mientras mejoramos eso, contanos, porque te escuchamos perfectamente. Ahora sí. A vos te escuchamos perfecto. Contanos, por favor. Contarles que la plaza se está llenando impresionantemente. Desde la valla que está a la mitad de la plaza para este lado, que aún siguen entrando las columnas de las organizaciones políticas y sociales, que los primeros en ingresar fueron los organismos del Partido Obrero, con las organizaciones estudiantiles, con los centros de estudiantes, que es impresionante la presencia de ellos, y detrás los organismos de derechos humanos, todas las organizaciones populares, políticas y sociales, que aún siguen entrando ahora a la plaza. Lo que ha invadido la plaza es el canto contra la burocracia, la relación de las burocracias con el gobierno y el pedido de justicia para el esclarecimiento de la muerte del compañero. Así que ahora pareciera que han entrado todas las columnas, pero hasta recién no están entrando las columnas. Veo que están ingresando por Avenida de Mayo otras columnas que vienen marchando más o menos a una cuadra, así que todavía falta que ingresen más manifestantes a la Plaza de Mayo. Pero ya la Plaza de Mayo está casi llena, se puede decir casi totalmente llena, y esto es lo que les transmito, que se está viviendo ahora en la Plaza de Mayo. Bien, Cecilia, más o menos, ¿desde qué lugar lo estás mirando para que tengamos una idea? Estoy parada frente al cabildo, exactamente, tratando de esquivar los ruidos de los bombos. Claro. y de los cánticos. Ajá. Y desde acá puedo ver la avenida Rivadavia, que está ingresando la manifestación. Claro. Y a mis espaldas, si me doy vuelta, tengo la Plaza de Mayo y con toda la manifestación. Bueno, emocionante entonces. Y acorde, ¿no?, con la situación. Sí. Bueno. Y hay un estado de ánimo bastante entremezcla de todo lo que nos espera de lucha, sin entender lo que pasó ayer, sí entendiendo lo que pasó ayer, pero todavía no entendiendo la muerte del compañero, entendiendo lo que pasó, que es producto de la burocracia, que es lo que ha llenado el cántico en la plaza, pero sin entender que es otro compañero muerto hoy. Sí, bueno, sí, que claro. Recuerda mucho toda la situación, recuerda muchísimo toda la situación a lo que fue las marchas posterior al 26 de junio. Es ese el ánimo que se ve hoy en la plaza, es ese mismo que se veía en las marchas posteriores al 26 de junio. Sí, eso claro. Es una de las cosas que ayer veíamos y, bueno, sentimos en el caso de Daniel, que se fue movilizando al hospital, o los otros compañeros que estaban transmitiendo esa convocatoria espontánea de todos ante este hecho, y la de hoy, que es mucho más masiva todavía, de todos distintos organismos, trabajadores y gente común, según supongo que entienden cuál es la situación que hoy están viviendo tanto los trabajadores precarizados como toda la clase obrera, y lo que significa este asesinato del día de ayer. Creo que una de las características diferenciadoras de todas las marchas posteriores al 26 de junio a hoy es que hay una clase obrera más organizada. Uno ve grupos de delegados, grupos de compañeros organizados, de ferroviarios, de delegados del subte, de docentes, de trabajadores del Estado, que no veía quizás en el 2002, después de toda la década de infame del menemismo, y que hoy ya los ve más organizados y luchando dentro de sus sindicatos contra lo que son las burocracias en cada sindicato. Creo que ese es distintivo, y se los vio porque cada uno marcha con su ropa característica, entonces eso se pudo ver. Y lo otro, creo, característico de esa marcha de diferencia del 2002 es la presencia impresionante de estudiantes secundarios y universitarios, que obviamente le ponen ese color a las marchas porque saltan, cantan, bailan, es decir, no se detienen un segundo, y que llegaba casi a las dos cuadras y era impresionante verlo. Creo que esas son las dos características distintivas, a diferencia, creo, de lo que fue el 2002. Ajá. Sí, estos chicos también muy movilizados en las últimas semanas, ¿verdad? Sí. Contemos que Mariano era representante de la fuga en Avellaneda. Claro. Sí, tiene que ver mucho con eso, que haya un sentimiento muy fuerte en estudiantes universitarios que estén hoy acá repudiando lo que es su muerte, su asesinato, más que su muerte, su asesinato. Y estudiantes secundarios, porque obviamente 23 años, era muy joven Mariano, y creo que muchos se sienten como tocados por esa muerte tan injusta. Sí, digo, el asesinato siempre lo es, pero en este caso también nosotros arrancamos la transmisión de hoy con esa conmoción interna de pensar que es un pibe, 23 años, y además lo que significaba, ¿no? Un pibe que estaba militando desde los 13. Contemos que como Darío Santillán, muestras de solidaridad, porque él no era ferroviario, sin embargo estaba ahí en solidaridad con los compañeros ferroviarios. Eso es lo que contaban mucho de los otros trabajadores terciarizados, que hacía rato que estaba con los trabajadores terciarizados del Roca, trabajando a full, que ese día estaba ahí, que es la bandera que encabezaba también esta marcha, fue pintada por Mariano, y bueno, todo el trabajo que estaba él realizando, ¿no? O sea, y lo que significa la precarización, ¿no? Que es una violencia de todos los días. Militantes del Partido Obrero me decía, era un padrazo, era un tipo que militaba hace bastante, era muy allegado a los compañeros, tenía una llegada impresionante a ellos. Señalan que, como en el caso de Darío, no fue una cosa porque sí, que sino que lo señalaron, que estaba señalado, ellos creen desde ese lugar que están aquí. Así que bueno, están muy... Les preguntaba cuál era el estado de los compañeros, y dice, un desánimo impresionante. Y bueno, se ve hoy en la plaza, se transmite hoy en la plaza esa bronca. Sí, bronca, mucha bronca, bronca. Mucha indignación. Mucha indignación, una conmoción impresionante por sentir que hay otro compañero asesinado. Bien, Cecilia, seguimos dentro de un rato, si te parece, ¿sí? Dale, cuando ustedes quieran. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cecilia, de Retacurú. No, ¿cómo Retacurú? Radio Tucurá. Radio Tucurá, cualquier cosa. Dije. Cualquier cosa, estamos... Me fui a otro ámbito, perdón. Sí. Sí, de Radio Tucurá, aquí es desde la Plaza de Mayo, entonces, transmitiéndonos esta final de ingreso a la Plaza de las Columnas. Uh-huh. Sí, hay una serie de cosas dentro de las que nos han llegado, que estuvimos comentando, y hay otros compañeros que, dice así como Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, Carlos Fuente Alba, y hoy Mariano Ferreira, ¿no? Digo, esa cadena que se va formando, que bueno, uno quisiera no tener que agregarle eslabones, indudablemente. Uno tendría que encontrar mecanismos para que no se le sigan agregando nombres cuando tengamos que decir presentes. Tendríamos que encontrar esos mecanismos, me parece. Claro, sí, por supuesto. Esta, bueno, una de las frases de Mariano era: esta lucha tiene que triunfar, según decían. Claro. Uno, o sea, ponía mucho ímpetu, a pesar de, como decía Leo y Ariel, otros que lo definen como un pibe de perfil bajo, tímido, el más politizado de nuestro grupo y también el más solidario. Así definían algunos de sus amigos el perfil, ¿no? De alguien que, por supuesto, hoy uno va a empezar a conocer en profundidad, si bien sus compañeros, sus amigos, todos los que estaban luchando junto a él lo conocían, porque evidentemente todo lo que acá se vierte es un conocimiento de la persona de él y de los allegados. Realmente esto es... vamos a conocer hoy a Mariano Ferreira de acá. Bueno, creo que tenemos otra comunicación. Bueno. Hola. Hola, Ayelen de nuevo. Ayelen. Bueno, Ayelen. Nos empezamos acá con Pan, está por la lista violeta de Ferroviarios por el Cambio. Y bueno, quizás lo contactamos a él porque él nos puede contar un poco la histórica enfrentamiento con la burocracia sindical y por qué creemos acá, por qué creen ellos que se sucedieron los hechos así, concretamente. Así que los paso con él, así pueden contarle mejor. Sí, desde adentro, correcto, gracias. Sí. Dale. Hola. Buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes. En este caso, bien cerca, bien desde adentro, ¿nos podés contar entonces cómo se vive en este momento lo que ocurrió ayer, no? Sí, primero me van a tener que disculpar la voz porque estoy, la verdad, que bastante agotado. Pero sí, no, o sea, la verdad que es un hecho lamentable. No es la primera vez que la burocracia sindical agrede con patotas contratadas, digamos, directamente a las barras bravas de los distintos clubes. O sea, está comprobado que los barras y el poder político y sindical siempre fueron de la mano. Esto no es la primera vez, pero la verdad que ayer fue un hecho tremendo, ¿no? Porque derivó en el asesinato de un militante, en este caso del Partido Obrero, que estaba apoyando la lucha de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, que es una lucha que viene llevando adelante los compañeros por el ingreso al convenio colectivo de trabajo, digamos, ferroviario. Y la verdad que, para que te des una idea, por ejemplo, el ferrocarril Roca, que pertenece a un emprendimiento ligado al gobierno que se llama el UGOFE, que es un triunvirato de empresas, hay 22 empresas tercerizadas, ¿no? O sea, precarización laboral completa. Son trabajadores de segunda, y lo que están reclamando los compañeros el día de ayer era, y lo vienen haciendo desde hace meses, el ingreso a planta permanente. Y no sé, o sea, si querés te cuento con detalle, digamos, lo que nosotros sabemos que pasó. Lo que entendemos es que los compañeros fueron a cortar la vía, a hacer el paro para reclamar esto, y lo recibió la patota de Pedraza con piedras al principio y palos. Los compañeros se retiraron, y cuando estaban a 500 metros del predio ferroviario, son interceptados por la patota y directamente con un tirador, digamos, que tiró al cuerpo a matar. Y ahí cayó Mariano. Ahí cayó este compañero, claro. y la compañera Elsa, que está gravemente herida en coma farmacológico, digamos. Sí. Y todo esto, hay que destacar la complicidad de la Policía Federal, ¿no? Porque hay fotos y hay videos, hay un montón, hay cientos de testigos que fueron los trabajadores, que la patota, cuando se retira a través de la Policía Federal, que los deja pasar, cerrándole el paso a los trabajadores. Claro. Un hecho lamentable, digamos, que tiene que ver con el accionar de la burocracia de Pedraza, que contrata a la patota, pero también tiene que ver con una complicidad política de gobierno, porque la Policía Federal no actúa por su cuenta, digamos, ¿no? Claro, tanto es así lo que tú decías, de que hay mucho material de video y testigos y demás, que desde las 4 de la tarde los medios están diciendo que estaría identificado el asesino, que es una persona que trabaja en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. Eso es lo que estaban diciendo los medios alrededor de las 16 horas. Los medios concentrados, a eso me refiero, ¿no? Es decir, los canales de televisión en general. Ahora, digo, ¿cómo se desentraña el resto, ¿no? ¿Cómo se desentraña la trama? Claro, claro. Sí, mira, nosotros como lista de oposición ahora vamos a elecciones el próximo 3 de noviembre. Hemos presentado una lista de oposición a Pedraza y nosotros tenemos que tiene que ver con el temor que tiene la burocracia sindical, digamos, de que empiezan a surgir en muchos gremios, en muchos sectores de trabajo, en todos lados empiezan a surgir nuevas conducciones. Con activistas y compañeros que están dispuestos a dar la pelea por la democracia sindical, para recuperar los gremios, para enfrentar a las patronales y todo, y yo creo que esto atemoriza tremendamente a la burocracia, porque hace algunos años, que las nuevas conducciones combativas y democráticas vienen jugando un rol importantísimo en la organización de los trabajadores. Entonces, yo creo que eso y el hecho puntual del acto del viernes, convocado por el gobierno y por Moyano, digamos, por toda la CGT y los gordos en la cancha de River, yo creo que eso un poco se va a los gordos de la Unión Ferroviaria y al conjunto de la burocracia, porque ahí Cristina fue clara, digamos, le dio el visto bueno a los tipos para que hagan cualquier barbaridad. Los tipos se sintieron con una impunidad tremenda. Y la verdad fue una decisión política, opinamos nosotros, que tomaron de reprimir y de provocar esto. Ahora, la verdad que opinamos también que es un suicidio político, digamos, ¿no? Porque esto fue una bala que le salió por la culata. Lamentablemente se cobró la vida de compañero y está en coma una compañera, pero esta pelea yo creo que hay que verla por la positiva. Hay que llorar, digamos, sobre los muertos, sino que hay que recordarlos con alegría y con lucha, fundamentalmente, porque los compañeros han muerto, digamos, enfrentando toda esta política y este sistema, y creo que nosotros, de nuestro lado y de nuestra intervención en donde podamos, en los lugares de trabajo, hay que continuar esta tarea, porque es la única manera, digamos, de avanzar, opinamos. Sí. Y bueno, vamos a elecciones. Es muy probable que la burocracia salga muy golpeada, que pierda en varios ferrocarriles y que nosotros podamos hacer una buena elección, digamos, y empezar a recuperar la democracia sindical. Bien, bueno. Muchísimas gracias. No, está bien. Por favor, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y darnos la oportunidad de plantear esto. No, muchas gracias. Y bueno, fuerza. Listo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el compañero de la lista violeta de Ferroviarios por el Cambio. Uh-huh. Bueno, ¿en dónde estamos? Estamos acá, estamos siguiendo viendo. Están, hay mucha. hablando en Charla Plaza de Mayo, dando los discursos, los distintos discursos. Vemos que Ajá. se suma mucha gente. Evidente, hay mucha gente que quiere expresar y que quiere dar a conocer esto. Espero que también mucha gente lo pueda entender y pueda vistes por qué se realiza esta marcha, lo que significa, como yo decía y nos había mandado una de estas frases, ¿no? Que un muerto se hace visible una parte, pero la precarización es la violencia de todos los días. Claro. Entonces, claro. Realmente eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que es lo que está sucediendo, que es una ganancia de unos pocos, que siguen enriqueciéndose con este tipo de contrataciones, donde hay corren riesgo mucha otra gente, porque hay empresas que por ahí no se da la luz de la misma manera, pero los que trabajan, lo mismo es la lucha que dieron los trabajadores del subte cuando nos contaban en la situación que trabajaban, cómo estaba, cómo no se había invertido, cómo era el subsidio. Bueno, esto es otra de las facetas que tiene la precarización, y donde son miles de usuarios los que están usando un servicio que no tiene el plantel permanente que corresponde. Pues esa es la lucha que estaban realizando, porque también es algo al que se tiene que sumar todo el usuario de los trenes, y con lo mismo que pasó con el subte, que tenían que entender por qué paraban, por qué luchaban por la dignidad, como lo dijo antes otro de los trabajadores precarizados, que iban con la frente alta, porque realmente lo que están luchando es por trabajo. Sí, fundamentalmente, como decías vos recién, que el otro lo entienda, que entienda que la lucha del que ese día no puede tomar el subte o ese día está siendo lenta su llegada a algún lugar, es su propia lucha. Digo, ese es el otro trabajo, ¿no? Si bien vemos a una cantidad de gente que se ha sumado a esta concentración, todavía no sabemos cuál es la reacción del usuario de estos servicios. Donde seguro, claro. Son multitudes, son millones. Y además claro. acicateado sí. por los medios de una forma también, que después ahí por ahí tenemos algún otro ejemplo. Memoria no anda bien, será por lo sincero. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Sí, sí, todos sí, lados. Lados, en Rosario, estamos al aire. Sí, sí. Estábamos comentando esta calle y sumamos a los compañeros. Lo que pasa es que en estos momentos ya aire o no aire es todo lo mismo, ¿no? Sí. Digo, estamos en una transmisión así como media sobre la marcha, porque bueno, lo que está pasando, yo indignado estoy, la verdad que siento un dolor muy profundo, desde ayer hasta hoy me ha invadido un dolor muy, muy fuerte con esto que pasó con Mariano, así que bueno, eso, qué sé yo, no sé, bueno, ustedes están ya directamente conectados con la gente que está allá en la plaza y transmitiendo todo lo que sucede allá. Sí, bueno, le damos la bienvenida, le contamos gracias a los oyentes que están con nosotros, Turco y Sebastián, de A Dos Bolches, que es el programa que habitualmente está en la colectiva. Tendría en este que estar comenzando. A las 20 horas. Queremos aclarar que somos los productores, Vladimir y Boris están afuera, sí, no los dejamos pasar. Claro, ellos son otro tipo de gente, no apoyarían esto. Claro. Son peligrosos. Claro. Correcto. Bueno, la producción de Dos Bolches, entonces. Sí, sí. Bien, sí, es cierto esto de la indignación, esta cosa que uno tiene a flor de piel, ¿no? Que sumar un nombre más a esta cadena de tener que tenemos que después gritar presente, tenemos que encontrar los mecanismos para que eso no suceda. Creo que ya estamos conectados con Luis Angio nuevamente. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal, compañeros? Aquí estamos desde la Plaza de Mayo con muchísima cantidad de compañeros que todavía siguen entrando a la Plaza de Mayo. En estos momentos se está hablando Altamira del Partido Obrero y en estos momentos también tengo al lado mío a Norberto Senior, que es secretario general. Perdón, Norberto. Norberto Senior, bien. Secretario General de ATE Sur. Ya te dejo con él, ¿eh? Gracias. Sí, hola. Hola. Sí. Hola. Hola, hola, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, una marcha multitudinaria y bueno, ¿cuál es un poco la posición y lo que ustedes nos quieren transmitir? Bueno, evidentemente es una respuesta inmensa, pero es la respuesta que se debe esperar de un pueblo que fue capaz de voltear a un presidente cuando declaró un estado de sitio, que fue capaz de generar una respuesta multitudinaria cuando asesinaron a Darío y Maxi, y que nuevamente es capaz de unirse aún ante tantas diferencias para terminar fuertemente con esta impunidad de las patotas, con esta actitud tremenda de una burocracia sindical que evidentemente hace el trabajo sucio de defender los negociados de las tercerizaciones y todo un sistema a favor de las patronales y que tiene que ver también con la política del gobierno y que realmente ese repudio generalizado nos da la certeza de que no se van a bajar los brazos hasta terminar con esa impunidad, hasta lograr que vayan presos quienes tienen que ir y sobre todo para no permitir ningún atropello, ningún acto represivo que quede impune. Entonces eso fortalece la unidad por abajo, la lucha de la clase trabajadora y la perspectiva cierta de terminar con estas burocracias asesinas. Claro, ese es el punto, ¿no? Desentrañar esto, desentrañar la trama, me parece que, no sé cómo lo ven ustedes, sería, digamos, el objetivo de este momento, desentrañar la trama, no el que apretó el gatillo. Claro, no, lógicamente la respuesta popular la indignación generalizada que ha recorrido el país. Me decía un compañero que en Río Turbio hubo una movilización y que así en infinidad de pueblos que por ahí no van a tener repercusión, pero que implican una respuesta nacional, masiva de los trabajadores y del pueblo, son las que llevan a todos los sectores que han apañado, que han organizado, que han apelado a las barras bravas, a las patotas, a estas mafias criminales para callar voces en las luchas sindicales y en todo tipo de expresiones de rebeldía o de lucha popular, a correrse. Y entonces uno escuchaba hoy a un Moyano despegándose por completo y diciendo jamás aplicaríamos la violencia contra los trabajadores. Uno escucha que todos se corren, que la presidenta dice que va a investigar hasta las últimas consecuencias. Y bueno, esperemos que esta lucha obligue, aunque más no sea en este caso, a su esclarecimiento, sabiendo que en el fondo va a ser solo un paso, porque evidentemente en esta sociedad, en este sistema, en este Estado, tanto desde la oposición como desde el gobierno, se apela fundamentalmente a la defensa de los intereses de los que más tienen, y un papel tiene reservado en forma permanente esta clase de negociantes que están al frente de los sindicatos y que son socios de las tercerizaciones de las empresas y son aquellos que siembran el macartismo, la división, el odio contra quienes lo único que hacen es organizarse para defender con dignidad sus derechos. Sí, claro, sus derechos, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Norberto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, realmente estamos conmovidos, con dolor, pero también nos da mucha satisfacción saber que nuestro pueblo está de pie, que nuestra clase va a seguir luchando y no se va a doblegar, y aspiramos a que este sea un paso más para terminar con la impunidad. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Norberto Señor de Atesur era con quien hablábamos desde la Plaza de Mayo, traído por Luis Sangio. Nosotros, viste, comentábamos antes, hasta hace un ratito que también, ¿no? El hecho de que se ha sumado mucha gente, pero también hay un montón de gente que se tendría que seguir sumando y entender la situación, porque es el usuario de todos estos grandes trabajadores precarizados y son también, de alguna manera, la violencia la sufren todos los días, porque seguro. No están dadas las condiciones. Y al no estar dadas las condiciones, eso es bueno, lo que nos afecta a todos. Uh-huh. Pero bueno, empezamos una charla y siempre tenemos una conexión. Sí, y en correcto, este caso correcto. Estamos conectados. Ya lo avisamos. Están con José. Hola, José. Sí, hola. Sí. José, acá desde la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bien, estamos en Córdoba, José, de Indimedia Córdoba, con él estamos comunicados en este momento. Y decinos qué es lo que está pasando allí, por favor. Bueno, en el día de hoy, en este momento, estamos directamente desde prácticamente las puertas de la Casa de Gobierno de la provincia, del gobierno de la provincia de Córdoba. Más de 6.000 estudiantes y trabajadoras se han movilizado en repudio al proyecto de ley, al 8113, que es el proyecto de ley provincial de educación que se está por modificar aquí, que le daría una puerta de acceso a las empresas privadas a la educación pública y provincial, como así también instrumentaría la aplicación de la religión dentro de la currícula de las materias a dictarse. Pero hoy ha sucedido un hecho importantísimo, que digamos a esta larga lucha que viene llevando adelante los estudiantes con tomas de colegio, los lamentables hechos sucedidos ayer en Avellaneda han hecho que se sumaran de lleno trabajadores, sindicatos, trabajadoras, distintas expresiones sindicales que han confluido en una misma movilización y que hoy se expresan y que confluyen de un lado y de otro, aunando viejas banderas que han hecho recordar en el correr de la movilización la unidad obrero-estudiantil, aquella que marcó a fuego la historia de nuestro país con la gesta histórica del Cordobazo. hablando de eso y de tratando de recuperar lo mejor de la historia de nuestro pueblo. En este momento más de 6.000 personas están participando de este acto que realmente está marcando punto de inflexión en la historia de la política cordobesa. Bien. Hola José, te saluda el Turco acá desde la colectiva, el Turco de la agencia Walsh. ¿Cómo te va? Hablamos la semana pasada. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, casualmente ayer hablaba con vos, yo estaba trabajando, metido en el laburo a full, y me llamaste para avisarme esta noticia, la verdad que... Está saliendo entrecortado. No, que te comentaba que ayer yo estaba trabajando y me llamaste, vos me llamaste para, y me pusiste en esta novedad, me contaste lo que había sucedido con el asesinato de este joven. Bueno, de ahí en más me empecé a meter un poquito en el tema y la verdad que estamos sumamente dolidos aquí con lo que ha sucedido. Me imagino que allá ustedes también estarán sumándose, como bien contabas, a nuestras muestras aquí en Buenos Aires de repudio a estos hechos. Bien, mira, la verdad que se me está dificultando el producto de sonido que está acá funcionando, se me está dificultando la recepción del audio, yo no sé si ustedes me reciben bien. Perfecto. Bien, ahí escuché bien, no sé quién habrá hablado. Graciela. Graciela, ¿qué tal? Mira, ¿cómo andás? Está aquí conmigo un estudiante de uno de los colegios que estuvo tomado durante casi 15 días, que... es, digamos, una muestra más de la expresión de lucha que está llevando aquí. ¿Te puedes presentar? Bueno, yo soy Juan, represento el Colegio IND. ¿Cómo le va, gente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ustedes han llevado adelante una importante toma, un importante estado de movilización. ¿Si podés relatar eso a quienes no conocen lo que ha pasado? Realmente, bueno, convocamos a Asamblea General en los colegios. Se decidió la toma de las instituciones de casi 50 instituciones en la provincia de Córdoba. Ajá. Y bueno, luchando por nuestros derechos, por los derechos de los alumnos, de los padres, de los profesores, por sobre todo del pueblo. Y además, quiero realmente dar mi pésame a toda la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires por nuestro compañero asesinado a sangre fría, por estos asesinos que se creen con el derecho de manejar y manipular la vida de los demás cuando realmente hay gente que pelea y... cuando hay gente que realmente quiere cambiar la historia de un país. Ustedes están presentes hoy aquí, ¿cómo continúa el plan de lucha de los estudiantes? Bueno, vamos a seguir marchando, vamos a seguir cortando hasta que el gobierno nos escuche, nos dé una respuesta, deje de reírsenos en la cara, nos tome en serio, porque nosotros, más allá de que no votemos, porque muchos somos menores, seguimos siendo ciudadanos y tenemos que ser representados por ellos también, aunque no los elijamos nosotros y los elijan los mayores. Tenemos derechos, loco, somos seres humanos y ciudadanos y somos pueblo, gente. Así que quiero decirles que no aflojen, que sigan peleando, que sigan adelante, que pongan huevo, carajo, que unidos, loco, no nos van a tirar nunca, loco. Luego de las tomas han tenido represalias por parte de algunas autoridades. Sí, en mi colegio en particular, la directora del Instituto Manuel Belgrano, Claudia Palo, hermana de Marcelo Palo, que justamente hoy se postuló para la intendencia de Córdoba, gracias a los contactos de su hermano, logró que más de 25 chicos quedáramos libres, más de 25 chicos recibiéramos represalias, persecuciones, amenazas de docentes, injurias, calamidades. Realmente las cosas que han hecho son una falta de respeto a los valores que nos han inculcado supuestamente ellos desde pequeños. Una suerte de judicialización interna, digamos. ¿Cómo? Una suerte de judicialización interna, digamos. No te escucho bien, bueno, disculpa. No importa. Está bien. Está bien, no, se ve que hay dificultades para la recepción ustedes allí. Bueno, realmente se me dificulta por los sonidos de acá, claro, por los micrófonos. Claro. Sí. Está bien, no importa. Lo único que quiero decirles que realmente lamento la caída del compañero allá. Y que lamentamos todo realmente la caída. Y que no puede ser que siga corriendo sangre, loco, cuando supuestamente vivimos en democracia. Eso se tiene que acabar. De una buena vez por todas tenemos derechos. Así que le pido por favor a los compañeros de Buenos Aires que no aflojen, que sigamos adelante. Y que las balas que tiraron con justicia van a volver, loco. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por escucharnos, a nosotros también. Y los apoyamos en todo también. Gracias. Igualmente. Chao, hasta luego. Bueno, esto era palabra, algo que representa, digamos, todo lo que está sucediendo acá en la ciudad de Córdoba, algo de que es una muestra de todo este largo proceso de lucha que ha comenzado hace un mes y que hoy confluye con los trabajadores y las trabajadoras en una lucha que más en común tiene cada día. Bueno. Bien, José, o sea que nos quedamos con este informe. Muchísimas gracias. Y también con la emoción de sentir que más de 6.000 personas en Córdoba han acompañado también este repudio al asesinato de Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, José. Bueno, sí, lo que decía, importante también, ¿no? La lucha que tienen en las escuelas allá para que las empresas o el Estado se haga presente, para que las empresas no tomen también la educación como otro de sus... de sus lugares, así sus como cotos. De sus cotos. Bueno, esto, si llega a suceder esto, luego después va a pasar lo que pasó acá, ¿no? Tercerizan empleados, claro. No tienen derechos, y damos vueltas sobre el mismo eje que lo que sucedió ayer con este asesinato. Porque esto pasa. Porque el Estado no interviene, no toma el servicio, lo libera, lo deja para que los empresarios lo manejen, y así los empresarios hacen lo que quieren con sus trabajadores. Claro, claro, quedó, sí. Este es el punto, porque no es que el Estado está ausente, lo hace para que esto suceda, ¿no? Tal cual. Lo deja en manos de unos empresarios. Crea ese bolsón. O sea, vuelve a terciarizar lo que está terciarizado de alguna manera. Sí. Bueno, creo que vamos a escuchar un tema musical. ¿Puede ser? Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Sí, lo de anoche, que un poco lo que hablábamos hace un momento aquí en el estudio con el Turco, Moyano, lo único que le faltó decir Moyano en uno de los programas de estos importantísimos que hay de política, serios, con periodistas de primera y ese tipo de cosas, creo que en TN, el hombre Moyano, lo único que le faltó decir fue: ¿Pedraza? ¿Qué Pedraza? No lo ubico, Pedraza. ¿Quién es Pedraza? Es lo único que le faltó decir. Llegó a decir que hacía mucho que no lo veía. Claro. No, porque va poco por la CGT. Decir. Sí, ¿no? Claro, más o menos. A buscar un sobre de vez en cuando. Claro, va poco por la CGT. Lo que quería también señalar, que calculo que ustedes ya lo habrán hecho, bueno, a ver si compartimos la idea, es cómo todos salieron a tomar este partido o a sacar tajada de este asesinato, ¿no? Los políticos así de a gran escala y las primeras figuras de los partidos, de los grandes partidos. Digo, sí. Cómo cada uno sale enseguida a sacar provecho de una muerte, de un asesinato que fue tremendo, ¿no? No es nada nuevo lo que estoy diciendo, digo, ¿no? Tampoco. Pero claro. Solamente vale señalarlo como algo que se sucede, algo como que ya viene enquistado directamente en la política argentina. Claro. Por eso ¿cómo les costó, me parece a mí, perdón, cómo le costó, por ejemplo, a gente como Macri, hacer eso que tú estás diciendo? Digo, ponerse en esa situación de poder sacarle partido a lo que a él le hubiera gustado sacarle más partido de repente, claro. Porque no le encuentra la vuelta. Claro. Llegó a hablar de que estamos en una situación cercana a la anarquía, eso decía hoy Macri, buscándole el costado más de seguridad, digamos, claro, a la situación, para poder sacarle partido. Pero todos, yo comparto tu visión, sí, yo creo que todos fueron a sacar allí una tajada. Sí, Macri, que tiene tanta responsabilidad como el gobierno nacional, digo, ¿no? Porque la Policía Federal dejó la zona abierta, o sea, sí, dejó la zona liberada. Justamente ayer, mientras estaba sucediendo esto, en alguno de los canales lo estaban mostrando a Macri paseando por Lugano, claro, diciendo cómo protegía y cómo iluminaba y cómo mejoraba la ciudad, viste, todo lo demás. Realmente, viste, es vergonzoso que en ese momento estuviera pasando eso. Claro. Lo mismo que cuando sucedió esto, apenas comenzó a suceder, creo que armaron la transmisión desde el canal público para que saliera tal cual ellos quisieran, porque mientras esto estaba sucediendo y todos estaban en el lugar de los hechos, el canal público estaba transmitiendo su programación habitual. Claro, después estaba la presidenta en un acto, no me acuerdo bien dónde era, pero hablando de otra cosa totalmente distinta a lo que estaba sucediendo y que todo el país estaba hablando de eso, ¿no? Conmocionado, claro, por el asesinato de Mariano, y la presidenta hablando, no sé, de un proyecto de un colegio ecológico, no sé bien claro, cómo era el asunto, lo vi así medio refilón, pero digo, en ese momento tenés que salir y hablar y decir, mira, está pasando esto, está pasando una tragedia a nivel nacional. Bueno, justo decir también, porque nosotros estuvimos hablando antes de la postura de algunos canales de televisión, en particular CN23, y de los titulares de hoy de La Nación, El Cronista y Clarín. Pero también es justo decir que para Canal 7 ayer prácticamente no sucedía nada, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, en el momento en que nunca jamás cortan la programación, en el momento en que tendrían que cortarla, porque está sucediendo un hecho que realmente no solamente de la ciudad, sino nacional, ¿no? A nivel nacional, y un hecho que le está pasando a todo el país. Totalmente. Pero bueno. Bueno, mientras contenemos a Dimitri y Boris, que Dimitri y Boris están como locos. Insisten en entrar, claro, sí, lo estamos conteniendo allí. Sebastián salió a contenerlos. Claro, a contenerlos. Sí. Creo que ya estamos conectados con Celeste. Hola. Hola, sí, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Acá terminando, ya desconcentrando junto a las 60.000 personas que estuvieron en esta plaza. Y bueno, el acto de cierre, la verdad que fue muy, ¿cómo decirlo? No emotivo, pero contundente, ¿no? Ajá, contundente. Sí, contundente. O sea, rescatando que esta movilización, Pitrola empezó hablando, por ejemplo, de que está realmente muy agradecidos a todas las organizaciones con las que articularon para hacer esta movilización tan importante, y sobre todo dijo, o sea, resaltó la urgencia, o sea, con que se pudieron organizar y con que pudieron armar todo esto. Por supuesto que le reclamó al gobierno y aclaró que pidieron una audiencia con la presidenta de la nación, y la presidenta no se la dio, y les habían ofrecido hablar con el secretario general de la presidencia, y a lo que Pitrola dijo que de ninguna manera iban a aceptar tener una charla dilatoria en la cual les dijeran, bueno, sí, vamos a analizar lo que nos están diciendo y lo vamos a transmitir. Por otro lado, en el documento, luego de la lectura del documento, también pudieron dar cuenta de no solamente la importancia de esa marcha, sino de todas las marchas que se realizaron en otras provincias. Eso ustedes bien lo saben porque con la red de medios lo estuvimos publicando durante todo el día. Sí. Así que, bueno, la verdad es que la contundencia no tiene que ver solamente con la indignación y con la tristeza, sino con la gran movilización que en todo el país se está realizando, se realizó durante el día de hoy. Sí, es lo mejor que podría haber sucedido, ¿no?, en este caso, ¿no?, que esa lucha que se cobró la vida de Mariano fuera contundente, como vos decís. La palabra tiene toda la fuerza necesaria para expresar lo que significa esta movilización y estos reclamos. Sí, sí, sí, creo que no nos quedó otra opción. Sí, es importante que hayamos podido marcar el terreno de esta manera, pero también es muy lamentable que hayamos tenido que hacerlo, ¿no? Sí, claro, claro, estas organizaciones de las cuales uno se siente, me parece, ¿no?, por momentos triste y satisfecho de poder hacerlo, pero no puede evitar la parte de la tristeza, ¿no?, porque no realmente lo asesinaron un pibe. Sí, tal cual. Bueno. Bueno, gracias Celeste por darnos este final de esta marcha, como vos decís, tan contundente. Bueno, nosotros vamos a continuar, Celeste, te contamos un ratito más. Sí. Acabamos de estar comunicados con Indimedia Córdoba, que nos dio un paneo de lo que ocurrió allí, lo que estaba ocurriendo allí, perdón. Con más de 6.000 personas, te contábamos ya, de paso, y estamos esperando ahora una comunicación con Mendoza y con Paraná. Así que con eso vamos a dar por terminada la transmisión de la red. Y con esto que tú nos acabas de contar, damos por terminada la transmisión desde la marcha concretamente. Bueno, muy bien. La verdad, como siempre, estamos... acá ya llegaron un montón de otros compañeros y compañeras de la red de medio y estamos, además de conformados con la situación, muy contentos de haber podido hacer esta transmisión también en un tiempo récord y haber podido trabajar desde la comunicación alternativa, popular, como lo hacemos siempre, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y entre otras cosas tratando de deconstruir los mensajes que nos tiran, que son un asco. Bueno, muchísimas gracias y bueno... gracias a todos, ¿no? Digo, por el laburo que se hizo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, el último ingreso desde la plaza. Parece que todo transcurrió con tranquilidad, con calma, bueno, con la reivindicación, la protesta, que bien vale, ¿no? Bien vale que la gente se movilice. Es verdad, está la contradicción entre sentirse contento por la movilización de la gente y la tristeza que significa este asesinato. Es ese sentimiento, ¿no?, que uno tiene adentro. Sí, por eso, viste, creo que es la importancia que tiene, como dicen, la rapidez, en que la gente creo que ya está preparada de otra manera. Sí. Creo que a lo largo de estos años, con varias cosas que sucedieron, lamentablemente, han fortalecido a estas movilizaciones inmediatas, directamente, viste, espontáneas. Y por otro lado, con la suma de muchísima gente más, donde a veces creo que por eso el medio alternativo, todos los medios alternativos que han transmitido, y también todas las organizaciones sociales, que muchas veces es algo que también los medios masivos no saben expresar, que hablan de partidos políticos y organizaciones sociales, claro, sin definir qué es la organización. Sus roles, claro. Los roles, sí, ¿no? Claro. Porque me parece que eso es algo que lo escuchás constantemente. Y aparte, hay muchísimos partidos políticos, pero también hay mucha gente de izquierda, hay mucha gente que tiene otras ideas, que tiene, digamos, es progresista, gente que va involucrándose en otras cosas que uh-huh. le suceden día a día. Y me parece que cuando mandan el mensaje, no te mandan el mensaje correcto. Claro. Hablan y tiran organizaciones sociales y te tiran siempre los partidos. Me parece que eso es una cosa que hay que tratar de revertirla, hay que tratar de cambiarla, sí, y de que entiendan, cuantas, sí, de claro, entiendan qué son las organizaciones sociales y qué son esos grupos que se suman cada vez a estas marchas que están siendo por hechos lamentables y también uh-huh. Con esa alegría de, bueno, y de que estén ahí. También con humildad luchamos, ¿no? Claro. Digo, para tratar de contrarrestar esos monopolios y esa forma de... Sí, y de crear conciencia, ¿no? Porque lo que decía Graciela recién, que hay mucha gente que de a poco se va sumando a todas estas movilizaciones cuando hay hechos aberrantes como este, que antes por ahí no se sumaba, pero de a poco se va creando esa conciencia en la gente que por ahí no la tiene o no la tuvo hasta ciertos hechos que, bueno, que han sucedido en el país en los últimos tiempos que permiten o hacen que la gente se movilice para reclamar por sus derechos. Claro, por eso decía la masividad de a veces de algunos sindicatos y de algunos gremios, digamos, como es el del subte o como es en este caso los ferroviarios, son masivamente uh-huh. los que salen y que están precarizados. Pero toda la gente está precarizada. Claro, por eso falta, hablábamos claro, de extender, violencia extender de todos eso, los días. Seguro. ¿Entendés? La precarización es violencia en realidad sí, claro. para un trabajador y no le deja permitir con dignidad y trabajar con la tranquilidad. Se ha perdido un montón de cosas más en este país. Alguien que es un trabajador tenía la forma de juntarse con sus compañeros y charlar y hoy casi no hay tiempo, ni siquiera a veces claro, bueno, se conocen. Eso es lo que se busca, claro, ni siquiera claro. se conocen porque van rotando, porque van un día uno, un día otro. Y eso realmente creo que son las cosas que hay que revertir y hay que valorar de estas movilizaciones. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Llevó a conocer la marea me hundió. Y acá me tiene cuando siento el amor de los duendes que creo. Cuando siento que acá están y no lo veo. Cuando creo que el agua que me queda está en un cactus lejos bajo la tierra. Cuando siento a la razón que me sopla, me ciega. Me pesa la brisa, me afana las ideas. Cuando veo el dolor de esta tierra, mi alma me hunde en un cóctel de arena. Cuando se levanta el viento y veo lo que soy, siento que me arrastran los huesos. Radio sin habla, un desierto sin fin, una brújula, un camino que va a París. Una calle sin salida, un velero que naufraga, un jardín de color, una moneda, una mentira. Una carta de tarot que me muestra la fortuna, un país sin frontera, un ejército que huye. Una rosa rococó que me enseña a mi abuela. Puna con la luna, una canción de cuna que me sube en el aire. Mal que marcha pasará, las tardes. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, agradecemos y recordamos a que en este horario normalmente en la colectiva va el programa A Dos Bolches, cuyos productores han estado aquí con nosotros compartiendo estos momentos de aire, finales prácticamente de la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, uh-huh. La transmisión de todos los acontecimientos de la marcha y querer también un poco pegar una mirada por lo que ha estado sucediendo tanto en Córdoba como en Paraná como en Mendoza, que es lo que estamos esperando en este momento, la comunicación uh-huh. con la gente de Mendoza. Bueno, eso ha hecho que se modificara la habitual programación de la colectiva. Sí, agradecemos a Dos Bolches que nos han cedido el espacio en este caso. Uh-huh. Realmente, bueno, compensaremos de alguna manera el tiempo. Sí, Dimitri y Boris van a de alguna manera vamos a tener que agradecer, pero bueno, esto creo que no podíamos dejar de hacer el final de la transmisión. Y sí, aparte absolutamente comprendido por los compañeros, luego, de ¿no? tener un poco seguro. Más de información de cómo están, bueno, cómo sigue también Elsa. Compartidos con otros compañeros, cómo sigue. Bueno, estuvimos hace un instante hablando con Stephanie, que es la hija de Elsa Rodríguez. Elsa Rodríguez continúa igual, en estado delicado y a la espera de una recuperación. Los médicos no han agregado nada nuevo a lo que ya habían dicho anoche. Así que bueno, Elsa está, la hija estaba en el Argerich nuevamente y hace unos minutos eso es lo que tenemos para uh-huh. informar. Lo que hoy estuvo sucediendo acá en la colectiva, en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, fue esto, este repudio del asesinato del joven trabajador y estudiante Mariano Ferreira para exigir el juicio de los responsables políticos y materiales, para denunciar el accionar de la patota burocrática sindical, pidiendo justicia, pidiendo que se esclarezca, que se haga justicia con todos los, tanto los autores intelectuales como materiales. Es una transmisión que se comenzó ayer en distintos lugares. Hoy también desde las 12 del mediodía, desde la Constitución, con la transmisión de Antena Negra, y a partir de las 18 por también Antena Negra, y la red. Y la red desde este estudio de la colectiva. Se retransmite en varias páginas y seguramente se va a subir todo lo que fueron las distintas entrevistas que se hicieron, que no son más que las expresiones de muchos trabajadores o de mucha gente y organizaciones que están sufriendo de una u otra manera esta violencia que se le da a los precarizados, que es una de la causa principal de esta marcha, pero que también tenemos que verla desde otro, de una cantidad de lugares más donde nos está sucediendo lo mismo. Sí, sí, y además que apuntaron justamente a eso, ¿no? A la serie de luchas, la cantidad de luchas que hay de trabajadores que la están peleando desde adentro en lo sindical y que van recibiendo este mismo tratamiento, ¿no? Como nos contaba, por ejemplo, la gente de los motoqueros, los del Banco Provincia, de la Comisión Interna del Banco Provincia, otro bancario como Jorge Torres. Bueno, en fin, todos, el trabajador precarizado que habló con nosotros, justamente de allí, de la línea Roca. Digo, todos fueron apuntando hacia un patrón en el cual hay una violencia ejercida por estas patotas hacia los trabajadores organizados que pretenden sindicalizarse, ¿no? Que pretenden otras formas, otras maneras de, de bueno, una manera real, porque esto no es un sindicato, claro, ¿no? Esto es otra cosa. Es bastante como para remarcar en realidad cómo se logra entre muchos de estos militantes por distintas cosas, hablan como amigos, ¿no? Aparte de militantes, claro. Porque había un conocimiento de un trabajo, o sea, todos hablaron de días y días para preparar este reclamo que se produjo ayer y que se llevó la vida de Mariano Ferreira. Uh-huh. Bueno, creo que lo que todavía nos queda es tratar de comunicarnos con Mendoza. Con Mendoza. Que justamente, viste, estaba con uno de los conocidos, o estaba intentando localizar a uno de los amigos de Mariano Ferreira, que está en Mendoza. Que estuvo esta mañana una movilización, sí, importante también en la capital. Sí, sí, o sea, ya lo nombramos, ¿no? Mar del Plata, Rosario, Paraná, sí, sí, sí. Mendoza, Córdoba, Neuquén. En todos los lugares fueron de una manera movilizándose. Desde allá también seguimos valorizando eso, ¿no? Esa espontaneidad. Sí, fue que el país, ¿no? En el todo país hubo... En que se realmente denunció esto como un arrebato hacia las libertades y a las violaciones que se producen todos los días en este país, que siguen existiendo y que no son menores. Recordamos de que a lo largo de toda esta transmisión que hubo varios audios ya también de ayer donde se veía y se escuchaba esa en carne viva esa bronca, ¿no? Por lo que había sucedido realmente muchos son los mensajes que estuvimos recibiendo, que estuvieron retransmitiendo. Creo que eso es una de las cosas que se realizan a través de esta red de medios alternativos, donde no es que pasamos constantemente una sola cosa, sino que si bien hay un eje central, cada uno pudo expresar, como recién escuchábamos desde Córdoba, realmente escuchar a los chicos hablar, sí, es maravilloso. Las cosas nacen en un lugar, salen de allí con su voz con sus modos, claro, y con sus cosas, y eso también enriquece muchísimo. Y recordábamos, ¿no? También cuando esa transmisión que tuvimos del puente con otro de los integrantes muy jóvenes del Frente Darío Santillán, y que tenía solo 3 años cuando había producido el asesinato de Darío Maxi. Bueno, otra vez vamos a recordarlo en otro momento, porque vamos, me parece, una pausa y luego sí estamos ya para la conexión con Mendoza. Y así verás lo bueno y dulce. Bueno, ya estamos comunicados con Eduardo de la Minga, de Mendoza, también integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Graciela? Sí, estamos acá en Mendoza después de una jornada también de lucha en repudio al asesinato del compañero del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Bien, ese acto fue por la mañana, ¿verdad? El acto acá fue, en realidad fue una concentración en el kilómetro cero a partir de las 12 horas y cerca de la 1 se marchó hasta la legislatura, donde hasta las 3 menos cuarto hubo un acto donde las distintas organizaciones populares de aquí de Mendoza, tanto gremiales, estudiantiles, como organizaciones sociales y político-partidarias, estuvieron expresando un fuerte repudio, por un lado, a las políticas tanto de el sector vinculado a Dualde, como también de las políticas de confrontación que está teniendo el gobierno nacional dentro del campo popular, y se reflejó una bronca, una rebeldía muy importante que hacía tiempo que no se veía, incluso al punto tal que el SUTE, que es parte de la línea de Cetera, la lista celeste, también tuvo su participación, lo cual es llamativo, ya que desde hace mucho, mucho tiempo acá en Mendoza el SUTE no se movilizaba por nada que tuviera que ver con reivindicaciones por fuera de la educación. Claro, lo que pasa es que, bueno, hablábamos hace un rato también con el turco de La Watch, que estuvo acá también compartiendo con nosotros, que esto produce una indignación y un dolor que es difícil escaparle, ¿no? Sí, creo que también escaparle significaría ya definitivamente darle la espalda no solamente a los trabajadores y a las trabajadoras, sino a las luchas populares y a lo que significa la posibilidad de construir otro mundo, el otro mundo sí, posible, que tantas veces han levantado banderas. Evidentemente, si no se acompañan en situaciones como esta siquiera, ya estaríamos bastante más complicados. Sí, claro, por supuesto. Bueno, vos estás acompañado de alguien que hoy fue orador en este acto, ¿no? Exactamente, estamos con Maxi Rivaleta, quien es parte del Partido Obrero, es estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a nuestro entender fue uno de los discursos más sentidos, quizás por un lado porque lo conocían y hacía no mucho tiempo Mariano Ferreira había estado aquí en Mendoza dando una lucha importante para que el Partido Obrero fuera reconocido aquí. Y bueno, si les parece, hablamos un ratito con Maxi. Sí, perfecto. Bueno. Hola. Hola. Hola. Sí, Maxi. Sí, sí, sí. Bueno, nos estaban comentando justamente que vos fuiste uno de los oradores hoy en el acto que se hizo allá en Mendoza. Sí. Bueno, nos gustaría escuchar un poco cuál es qué fue lo que ahí quisiste expresar en este día. No, yo principalmente lo que quería expresar, además de todo este tema político, de la denuncia, la burocracia, de los posicionamientos que ahora se han estado escuchando al respecto de cómo salió a responder Cristina al respecto de este asesinato, o sea, comparó el asesinato del compañero Mariano, lo comparó con la toma del Ministerio de Educación, en la cual Mariano había sido parte como dirigente de la fuga. Pero lo que yo más quería expresar era el hecho de que es la primera vez que me toca a mí, como militante joven que soy de la UJS, de ver a un compañero que ha estado militando cuerpo a cuerpo conmigo acá en Mendoza. Y verlo muerto realmente no me tocó vivirlo en otra época. Yo tengo 23 años y no estuve viviendo edad, en el La proceso. Misma edad de Mariano, sí. La misma edad, sí. Sí. Claro. Y no me tocó ver el proceso, además de que yo, como en mi familia, he tenido ya familiares que fueron secuestrados por la dictadura, tengo a mi vieja, a mi abuela, familiares que están muy marcados por el terror, y que ahora tener que afrontarle de nuevo una cosa como esta es complicado, donde lo ven en los medios apareciendo, donde principalmente siempre se nos pone como patotero, y es un tema complicado, eso más que nada lo que quise reflejar con lo que estaba diciendo, pero realmente es muy sentido, realmente por mis compañeros y por mí, pero mucho. Es importante, hace unos días estuvimos en una reunión, no importa qué, bueno, era una señora paraguaya que tenía muchos años, 60 y pico de años, uh-huh. Y en un momento dijo que creía que la lucha no iba a seguir, y hoy cuando veía a todos los jóvenes, realmente sentía que toda esa lucha y ese sufrimiento había valido la pena, ¿no? Porque no se bajaban los brazos. ¿Qué le parece? Si nosotros somos de una juventud que ahora está renaciendo, ahora se ha podido ver de que sectores que tienen una posición crítica, que se manifiestan una ideología, juventud que toman posiciones por la política, se ve que es la primera juventud que estamos formados íntegramente en la época del argentinazo, cuando el pueblo argentino dijo basta a las políticas neoliberales, cuando dijo basta a toda esta mafia, todo eso, pero que con otra careta se pudo seguir perpetrando en el poder. Claro, claro. Sí, pero está bien, comparto esto que tú señalás, ¿no? Que son los primeros compañeros que han comenzado a militar hace 8 años, 9 años, y que ya nacieron a la militancia con estas nuevas formas, con estas formas más de democráticas y con fuerza y con el entusiasmo que dio a ver el argentinazo mismo, ¿no? Claro, imagínese, salieron todos a la calle, por ejemplo, en mi barrio durante el argentinazo es cuando yo empecé a ver la política, porque claro, salieron de todos lados a cortar la calle con cacerol y todo. Yo no entendía mucho nada, pero al pueblo lo ha marcado a fuego ese hecho. Es un hecho de levantamiento popular que va a quedar marcado en la historia argentina. Sí, sí, a muchos se habían quedado dormidos también, y eso lo despertó. Claro, imagínense, lo despertaron con un helicóptero. Bien, bien. Bueno, realmente queríamos, Eduardo nos había comentado y queríamos que también escucharte y tener esa voz desde Mendoza, también de luchadores, de militantes y bueno, de alguien que tenía y que tiene una amistad y que tuvo una amistad con Mariano, que luchó a palmo, y eso está, nos pareció bárbaro. Bueno, muchas gracias. Aparte, igual siempre le paso la factura a Mariano para hacer el aguante en todas las luchas de acá de Mendoza, que siempre pone la radio abierta acá y se dedica acá a las luchas. Con el Centro Estudiante de Política también nos hizo mucho el aguante. Así que también el reconocimiento para usted y para Eduardo. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, solo agregarles un pequeño dato. Si ayer a la noche algunos de ustedes podía ver 678, parece que es el programa que está marcando la agenda últimamente del Gobierno Nacional, y parece que para Clarín también le está marcando bastante la agenda, estaba el señor Parrilli, secretario de la Presidencia, donde, entre muchas cuestiones, donde no quedó claro si era confrontación de manifestantes o no, donde ese doble discurso que se está viendo por distintos sectores da lugar a pensar también en que la teoría de los dos demonios no es solamente en los años 70, sino que también se están dando en nuestros sectores populares. Uno dice, bueno, ¿quiénes fueron los que asesinaron concretamente? Y concretamente asesinaron gente de la Unión Ferroviaria con Pedraza a la cabeza y Barras Bravas de Racing Club. Esta mañana, alguna de las cosas que se denunciaron tuvo que ver también con lo que significa acá el multimedio Vila Manzano. ¿Le suena a Daniel Vila? Sí, José sí, Luis sí. Manzano. Sí, sí, claro. Bueno, ustedes saben que esa gente está muy interesada no solamente por los medios, sino también porque tienen hospitales, bodegas, y entre muchísimas otras cosas, explotación petrolera y tienen intereses megamineros acá en la provincia. Mm. Esa gente es la que hoy está negociando para que prontito el diario Uno siga manteniendo, el multimedio Uno, siga manteniendo la cantidad de medios que tiene y que es justamente el segundo multimedio del país, luego de Clarín. Ajá. Por lo tanto, de desmembrarse Clarín, el multimedio más grande del país va a pasar a ser el Grupo Uno de Vila Manzano, y donde Moneta juega también su papel. ¿Le suena Moneta? Sí, sí. Sí, claro. Totalmente. Bueno, acá fundió el Banco Mendoza, nada más. Y se dedica a eso, se dedica a eso él. Lo debe hacer también, sí, parece, sí, que sigue libre. Claro. Bueno, en ese contexto, parece que cuando Parrilli dice ayer a la noche que la izquierda no le haga el juego a la derecha, me parece lo que está haciendo es subestimar justamente a la izquierda, que está denunciando directamente a quienes están empezando a concentrar el capital de una mano a la otra. Y no es menor, porque justamente esos son los medios de comunicación, los del grupo Vila Manzano, los del mismo Clarín y como otros multimedios, que plantearon socialmente que esto fue una confrontación entre manifestantes. Entre manifestantes, claro. Sí, una pelea gremial, enfrentamiento sindical y choque sindical son los tres títulos que leímos hoy, por ejemplo, de La Nación, Cronista y Clarín, respectivamente. Efectivamente, bueno. Ese es el, hacia ahí apuntaron, hacia ese discurso apuntaron y bueno, generaron también una buena masa crítica, ¿no? A favor de lo que ellos habían apuntado. Sí, seguro. El problema es que Mariano Ferreira fue fusilado. Sí, exactamente. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Fue asesinado. Y eso es lo que, bueno, desde la red y demás hemos tratado de poner al aire. Y hemos tratado de mostrar también en la tarde de hoy, ¿no? Hemos tratado de mostrar también que durante cuando estaban los hechos y donde todo el mundo estaba transmitiendo eso, el canal público todavía no transmitía nada. Solamente hacía un pequeño flash y evidentemente esto produjo que pudiera armar su discurso para más tarde. Uh-huh. Inclusive no es menor que anoche la manifestación importante de todas las organizaciones de izquierda que intentaron llegar a Constitución, a la estación Constitución, se encontraron con una barrera policial bastante significativa. Mientras tanto, en la televisión pública, ver a la segunda línea del gobierno nacional defender lo indefendible. Bueno. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y aparte fue un momento de 678, porque más adelante yo lo enganché empezado y estaban con las preocupaciones de siempre, ¿no? Estaban con esa preocupación de generar una suerte de, no sé, Braden o Perón, ya Braden no debe vivir, ¿no? Estaban tratando de ese maniqueísmo con el que trabaja 678 permanentemente. Que sería el señor Smith de Matrix, más bien en este momento, que Braden. Pero bueno. Claro, usted quédese tranquilo, sí. Que en el mundo de las resurrecciones, hasta Cámpora quizás resucita brevemente y nos encontramos que todo es nacional y popular. Claro. Ah, bueno, yo sí. Me voy a dormir con esa tranquilidad que usted me acaba de dar, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Bueno, Eduardo, desde la Minga de Mendoza, fue la última comunicación. Agradecemos a quienes nos han acompañado hasta aquí. Sí. Esta ha sido una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hubo un sinfín de comunicaciones, cuales no hemos podido agradecer una por una. Las agradecemos. Les agradecemos todos los audios también. Con el tiempo daremos de dónde han sido cada uno. Y todo va a estar, como siempre, en www.rnma.org.ar, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, por supuesto, en todas las demás páginas van a encontrar también distintas intervenciones. Y la suerte de haber compartido un trabajo colectivo. Colectivo, los que estamos exactamente. Aquí y los que estuvieron directamente en la marcha. Y en defensa de una comunicación alternativa y popular. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar.